Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Yo soy Kabuto, vuestro presentador. Tengo aquí conmigo a Calvo. Calvo, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Feliz San Valentín, Kabuto. Ah, sí, también, es verdad. Se me había olvidado. Joder, qué cabeza la mía, la hostia. Pues no tengo nada romántico para ti de regalo, lo siento. Romántico Fernández, y además con todo lo que nos quieren. Mira, en el último programa, que esto es inédito, que hemos grabado en 2 semanas, estamos grabando en 3 semanas. Sí. Tenemos comentarios de toda la gente que nos quiere, tenemos 8 me gustan, ni más ni menos, en iVoox. Esto es una orgía de amor. A mí me hace gracia porque este año en verano quedábamos para jugar prácticamente todas las semanas. Y la gente me decía, joder, ¿qué pasa? ¿Que quedas a jugar todas las semanas ahora que no haces programa y luego cuando ya vas a hacer el programa no quedas nunca? ¿O qué? Digo, ya es que en verano se dio la cosa, pues ahora un poco lo mismo, ¿no? Se está dando la oportunidad de quedar más. Y bueno, pues estoy quedando más. Aunque cuesta, ¿eh? La verdad es que a mí me cuesta quedar, ¿eh? Yo este fin de semana, bueno, estábamos quedando el domingo. Digo, hostia, que quedamos a las 9 de la mañana y que levantarse a las 8 de la mañana un domingo, ¿sabes? Y tú dices, coño, es que, pero claro, luego te lo pasas tan bien que dices, bueno, al final todo eso. Bueno, vamos a hablar del tema este. Hoy vamos a hablar un poco del tema que dejamos pendiente el día anterior. Acabamos la conversación y empezamos a hablar del tema de lo de qué pasa con la gente que hace las expansiones estas de fans. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Está bien? Mira, precisamente esta mañana, buscando un poquito de información sobre el tema, estaba viendo el Chronicles of Crime. ¿Tú has jugado al juego ese? Ese que el de las gafas, ¿no? El de las gafas y la aplicación, y le das una pista y le dices, a este le interrogo sobre, que eso es lo mejor que tiene el juego, y dices, a este tío le interrogo sobre este objeto, y le das a la foto del objeto y él te escanea el QR y te dice, pues había una geek list de gente que ha hecho aventuras fan, ¿sabes? Fanmade, que dicen. Y dicen, mira, ha hecho una campaña, además en varios idiomas y todo, que me he quedado un poco pillado, la verdad es que tengo que mirarlo. Incluso alguno creo que tenía algunas cartas print and play. Me imagino que utilizarán una aplicación. Es que es lo que no me ha dado tiempo a mirarlo, pero joder, la verdad es que esas cosas están súper bien, ¿eh? Ese es uno de los primeros temas, como hasta qué punto todo ese material fan-made revitaliza o amplía un juego. Y lo interesante que es esto, la calidad que tienen a veces ese tipo de productos, lo que engordan al final a la afición y al juego como tal. Y el otro debate es pues las cuestiones éticas, legales, morales que hay detrás, ¿no? Que es lo escurridizo, ¿no? Claro, yo sobre lo que aportan a los juegos, sensaciones que suele ser positivo. Mi experiencia en general, que te puedes encontrar mucha broza, bueno, sí, pero mira, a mí me vienen 3 cosas de las que ahora me vengan, pues eso, rápido a la cabeza, de juegos de los que he sacado material. Uno es el Valkyria. Valkyria era una especie de app que se desarrolló por los fans de Mansiones de la Locura para tener nuevos escenarios de Mansiones de la Locura. Si recuerdas, cuando sale la segunda edición de Mansiones de la Locura, creo que en la caja vienen 4 escenarios, o 5 si acaso. Eso obviamente se te queda corto muy rápido, porque los 4 escenarios te los juegas, aunque puedes volver a jugarlo y hay pequeños cambios, pero son eso, pequeños cambios. Yo creo que no tienes una sensación de estar jugando de nuevo una aventura, ¿no? A lo mejor cuando han pasado 5 años, lo juegas de nuevo y dices, bueno, medio se me ha olvidado, venga. Pero, en fin, es como que lo quemas muy rápido, sobre todo si eres de jugar. Las expansiones que fueron sacando, pues suelta ahí, yo qué sé, 50, 60 pavos por a lo mejor otros 3 escenarios, o no me acuerdo a cuánto salía, pero que lo mismo, que lo quemas rápido, sobre todo que te quedas sin contenido, ya no es que valga más o menos. De repente, unos fulanos pues dijeron, espérate, nos vamos a currar una aplicación, o vamos a fusilar la aplicación que existe, o vamos a hackear, o vamos a hacer no sé exactamente muy bien qué, y con esta aplicación vamos a meter aquí escenarios a cholón. Yo no sé lo que había, era una barbaridad. En inglés, en francés, en castellano también había un cerro, y eso, claro, obviamente te da vida a un producto, te da vida a un juego. El Descen. Con el Descen también, segunda edición, hicieron 3/4 de lo mismo, una aplicación para poder meter juego escenarios y jugar en cooperativo, en este caso. Con el Time Stories, También empezaron a salir escenarios currados por el personal, que es una de las cosas que yo me he dejado ahí pendiente de imprimirme, porque por lo visto algunas de las campañas eran mejor que la original. Y otra cosa que me venía a la cabeza ahora son los escenarios de Conan, el de Monolith. Esto así de lo que ahora mismo me venga. Seguro que a ti se te ocurren muchas cosas que haya diseñado el personal. Sí, sí, hay un millón. Está lo que te he dicho, el Chronicles of Crime. El otro día, precisamente, Raik en Punto de Victoria hablaba de una expansión fan-made del juego de cartas coleccionable de Fantasy Flight, este de Star Wars, que no solamente te añadía más cartas, sino que además te añadía modos nuevos como jugar cooperativo al juego de Star Wars, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, en eso decía el Raik, este decía, lo que pasa es que, claro, esta gente... Es que es muy complicado porque, claro, tú te apuntas a una impresión de esas colectivas, te cobran un dinero, que se supone que el dinero cubre... Hombre, se supone no, el dinero cubre la impresión, los gastos de envío, etcétera, etcétera. Pero no sabemos si cubre algo más. Y claro, las cartas esas, por ejemplo, decía Ray que tenían los dibujos de las cartas de Fantasy Flight. Es decir, estás usando el arte... Y claro, decían, hombre, es que eso es no es ilegal, no es que sea... ¿No? No decían así como que no era muy... Hombre, eso es totalmente ilegal, vaya, tú no puedes... Ya, en el momento en que tú estás cobrando, aunque tú no ganes nada, en el momento en que tú estás cobrando, estás haciendo una impresión... Porque claro, si tú eso lo pones y te lo imprimes en tu casa, es totalmente diferente que si tú lo pones y dices, vamos a hacer un pedido conjunto entre 200 tíos, vamos a poner cada uno 30 euros. Y dices, hombre... 30 euros, imprimimos 200... ¿Sabes lo que te digo? Ahí siempre puedes hacer las matemáticas esas de... El tío se araña 10 euros por cada envío y se gana 2.000 euros. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Es que te puede caer incluso una demanda, vaya. Hombre, creo que este es parte del tema que sobrevuela el asunto. Mira, yo no voy a ser hipócrita. Yo que soy... Por una parte, es como que, oye, pues hay que tener en cuenta estas cosas, pero yo estoy ahora mismo metido en dos pedidos conjuntos. Uno... material fan-made, es verdad que está hecho por los fans, es decir, se supone que no es material original, pero se está utilizando el nombre del Blood Bowl Team Manager, porque se están haciendo las, yo que sé cuántas cartas para poder ampliar. ¿No le estás quitando la propiedad intelectual a nadie del diseño? Bueno, pero estás utilizando el nombre igualmente. Y lo mismo, esas imágenes, ¿de dónde han salido? Entonces, yo tengo, acá lo que tengo es también contradicción moral y ética de, oye, esto se tendría que, esto se puede hacer, no se puede hacer, porque si nos ponemos rigurosos, no. O sea, este tío se supone que no, eso tiene una propiedad intelectual de un tipo o de otro. Y estoy metido en el Neme Caro, que me parece un productazo, o sea, me parece la hostia, que es una expansión que se creó por fans de Predator para el Nemesis, para poder jugar a 6 y que uno lleve a Predator en el Nemesis. Claro, es que es un pepino, tío. Claro, es un pepinazo. La peña se ha hecho el diseño del Predator, con lo cual te van a llegar dos miniaturas, una normal y la otra transparente para simular que el fulano está con el... Y Warner Bros. ¿Qué dice al respecto? No dice nada. Exactamente, claro. Entonces ahí, claro que hay un manual con una imagen, lo mismo, que parece que es libre de derechos la portada, o sea, que es una portada que han sacado de no sé dónde y tal. Sea como sea, si tú te vas a la base, se está utilizando una propiedad intelectual. Ya está. Entonces, claro, eso sí. Ahora, el otro debate es, bueno, pero aquí es sin ánimo de lucro, bla, bla, bla. Bueno, ahora vamos a eso. Pero, claro, esos dos productazos, tío, son el recopetín. Tienes a Peña haciendo fan-made, escenarios fan-made del Arkham Horror Living Card Game. Parece que con el beneplácito de la editorial, por lo menos en España. No lo tengo claro del todo, pero creo que hay casos en los que es como que la editorial da permiso. Que ahí hay otro debate. Bueno, lo ha dado la editorial, lo ha dado el autor. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo quién, hablaba de que en el Stadi Nimeral, el autor, Wallace, sí que había liberado los archivos para que la gente se los imprimiera en su momento. Sí, parece que estaban los print, había un print and play. Cuando hizo el Kickstarter original, había una versión print and play que tú te podías bajar. Eso es, claro, pero eso lo ha hecho el autor. ¿La editorial actual que tiene los derechos está de acuerdo con eso? Porque esto, como decías tú alguna vez, bueno, esto lo he liberado mientras que está el Kickstarter. Es que a lo mejor ahora ya no dejo libre esto, y mucho menos un rediseño. Y que se, ¿sabes a lo que me refiero? Que sí, los límites. Pero eso es otro problema, porque ese es el problema de las licencias, ¿vale? Que es el problema que la gente normalmente no entiende nunca. O sea, cuando tú dices, esto lo pongo aquí en mi página web para cualquiera lo pueda imprimir. Pero eso, cuando tú lo liberas, tiene una licencia, ¿vale? Cualquier cosa que tú crees innatamente tiene un copyright. Automáticamente se te asigna a ti porque eres el creador. Pero tú, cuando pones eso en un sitio para que la gente se lo descargue y se lo imprima, tú lo pones ahí. Si yo mañana lo quito de ahí, ya nadie más se puede descargar ese, como pasó con el Kickstarter de Wallace. Yo imagino que Wallace luego lo quitó de la página web, para que los archivos siguen rondando por ahí. Yo los tengo, de hecho, los del print and play original, que eran texto con cuadraditos y ya está. No tenía ningún dibujo ni tenía nada. De hecho, luego la versión final cambian algunas cositas. Pocas, pero cambian algunas cositas. Pero cuando el autor pone eso en su página web, si él mañana lo retira, tú no puedes coger y subir ese archivo a tu página web, porque ese archivo no es tuyo. Ojo, si ese archivo no tiene ningún tipo de licencia Creative Commons ni nada de nada, eso tiene una propiedad. Yo mañana lo quito de mi página web, tú no puedes subirlo, tú no puedes redistribuirlo. No está permitido la redistribución de un material que no es tuyo, aunque yo en su momento lo haya puesto en mi página web. Es que todas esas cosas... De hecho, creo recordar que aunque tenga licencia Creative Commons, tú dices, bueno, precisamente tiene una licencia Creative Commons, esto está liberado hasta que yo decida que ya deja de estar liberado o lo comercializo. No funciona así. Si yo lanzo alguna licencia Creative Commons, eso está en esa licencia Creative Commons para toda la vida. Tú no puedes cambiar, tú puedes relicenciarlo, puedes cambiar la licencia y decir... A eso voy, o sea, tú tienes varios, de hecho, tipos de licencia Creative Commons, sí, que tú liberas hasta un tipo o hasta otro. Yo, sí, por ejemplo, una de las historietas, que tampoco quiero revolver mucho con ese asunto, fue con las reseñas que yo tengo en la BSK. Esas reseñas están puestas con una licencia en la que yo no quiero que eso se monetice. A mí me da lo mismo que cualquiera las utilice, siempre que no haya monetización. Claro, en el momento en el que alguien las monetiza, está cambiando las reglas del juego. Eso no vale con, bueno, es que está aquí subido. Bueno, sí, claro, está subido. No. Las condiciones, claro, en las que yo quiero estar, eso está en la licencia. Y si algún día, perdona, Cabutor, y si algún día yo quiero monetizar eso, me cambiara a mí mi filosofía y dijera, lo quiero monetizar, eso me sigue perteneciendo a mí. Claro, tú lo puedes relicenciar, eso sí. Eso es. Sí, sí, claro, tú lo puedes relicenciar. O sea, tú, por ejemplo, como tú dices, tus contenidos... Tú lo pones en la página web de la BSK y tienen esa licencia. Tú lo quieres vender a la revista Time porque el artículo les ha parecido estupendo, tú lo relicencias a ellos con una licencia propietaria para ellos, de tal manera que ese artículo que tú le relicencias no se puede redistribuir y tú podrías cobrar por ello. Pero tú lo que no podrías hacer era llegar a la BSK y decir, oye, este contenido que he puesto aquí, bórramelo, porque... y te dicen, no, porque esto está... aquí con su licencia Creative Commons. Eso ya no lo puedes cambiar. Ese contenido que tú ya tienes puesto en la BSK, eso ya tiene esa licencia. Tú ahora no puedes decir, como ha hecho, por ejemplo, Dungeons and Dragons con la OpenGL, es decir, ahora todo el material este de la OpenGL lo cambiamos, porque la licencia no es retroactiva. Tú puedes cambiar la licencia, pero ya es una licencia nueva. Es que no me quiero embarrullar aquí, pero tú, por ejemplo, no puedes ir a la BSK y decirle, quiero que me borres todo mi contenido, porque la BSK te va a decir, no, esto tiene una licencia vamos, igual te dicen que sí, pero que legalmente ellos te podrían decir no, porque esto está, cuando tú mandas el artículo, esto va bajo una licencia Creative Commons con estas características. Tú ahora no puedes desdecirte, decir, no, a este contenido le quito la licencia. No, eso ya no se puede, ¿eh? Sigues teniendo, si yo no recuerdo mal, los derechos de autor, que es otro concepto. Tú siempre vas a ser, sí, sí, el autor. Y esos derechos de autor creo y que son... puedes relicenciarlo, pero si tú... inalienables y este tipo de cuestiones. Claro. Es decir, tú siempre, nadie te va a poder negar que eso es de tu autoría. Pero los derechos de explotación, económicos, sí, etcétera, que son otro asunto, es lo que sí que se puede ya... Pero mira, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy claramente. Cuando tú le mandas eso a la BSK, va bajo una licencia Creative Commons, no, que no puede usarse para monetizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Tú esa licencia ya no la puedes cambiar en ese artículo porque eso ya está así. Es como si tú, por ejemplo, relicencias tu artículo y se lo vendes a la revista Time, ¿vale? Y ellos te pagan un dinero y le dices, vale, esto va bajo una licencia normal, con un copyright restrictivo, solamente lo podéis publicar vosotros en esta revista, ¿vale? Tú ahora no puedes irle 2 años después y decirle a la revista Time, oye, esto que te vendí, que he cambiado de opinión, que le voy a hacerlo... retroactivamente, una vez que algo le aplicas una licencia, ya no lo puedes cambiar. Hay una frase que es en la informática, que es live by the GPL, die by the GPL, ¿no? Cuando tú pones algo en la licencia GPL, es para toda la vida. Ese código ya no lo puedes cambiar. Puedes sacar otro código con otra licencia, pero eso ya lo tienes jodido. Tú ya no puedes relicenciar una cosa que has sacado bajo eso. Lo puedes relicenciar en otro sitio, ¿vale? Por ejemplo, en el software se da mucho que tú sacas una versión código abierto, pero si tú eres el único creador de ese código, tú puedes cerrar el código, relicenciarlo y meterlo en una máquina y vendérselo a una persona, ¿vale? Y puede ser otro código totalmente diferente. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en el tema de la licencia, porque esto la gente se nos va a dormir. Sí, porque se nos va a dormir, pero es que a lo mejor tendríamos que tener más cultura de esto, porque precisamente uno de los errores que tenemos, y más en esta época, en esta era de la globalización, de redes sociales, es que no tenemos ni puñetera idea, ni siquiera los que estamos un poco metidos, sino los que intentamos aclararnos con este asunto. Y así en global, la sensación que tenemos es todo lo que está en internet es público, en el sentido de puedo hacer con ello lo que me dé la gana, cortar, pegar, traficar con ello, negociar. Claro, de repente te pintan la carita, y eso ha pasado con algunos aspirantes e influencers en el ámbito de los medios lúdicos. De repente te llega Antonio José, le coge una imagen a no sé quién, la publica en su canal y tal, y de repente le pintan la carita. Oye, que no puedes hacer esto. ¿Cómo que no? Esto es libre. Y ya alguien le dice, no, que es verdad, que esto no lo puedes hacer. Y ya de repente es como, bueno, no, si es por la afición, es por crear tanos, cojones, tú tienes monetizado esto, amigo. Sí, estás monetizando porque quieres sacar pasta. Además, la gente no se da cuenta cuando tú subes, por ejemplo, cuando tú subes un artículo a la BSK, vas bajo una licencia. Cuando yo cojo con mi móvil y saco una foto de un juego y lo subo a Twitter automáticamente puede explotar la imagen esa que yo he subido. Se la puede vender a una revista por un precio, aunque la foto sea mía. Pero cuando yo la subo allí, automáticamente ellos pueden remonetizarla porque está en la licencia de uso de su programa. Y todas esas cosas la gente no lo entiende. La gente sube una imagen a un sitio y dice, es que esto no lo pueden reutilizar porque esto es mío, es tuyo, pero en el momento en que tú lo subes a su plataforma, ellos pueden reutilizarlo porque está en la licencia. Y todas esas cosas mucha gente no las entiende. Y en los juegos el tema de las licencias pasa muchísimo. Tú no puedes usar una imagen de un juego de nadie. Tú no puedes usar el nombre, como tú dices. Yo, por ejemplo, el otro día estábamos hablando del Nisei. El Nisei me parece una idea estupenda. Un grupo de gente ha cogido, ha hecho un rediseño de... O sea, ha creado mazos, ha creado modos de juego nuevo y la Android gente puede jugar... Netrunner. De Netrunner, sí. Android, sí. Y la gente puede jugar a Netrunner. Encima esa gente, por lo visto, usa sus propias imágenes, no utiliza imágenes del juego, lo cual está muy bien. Aún así, siguen usando el nombre, en algunos sitios de la web, siguen usando el nombre de Netrunner. Y posiblemente igual las reglas del juego igual sean las mismas, pero... Esas cosas al final son una cagada, porque eso eventualmente alguien te va a llegar con los derechos del juego original en el runner y te va a decir, hasta aquí hemos llegado. Y, hombre, es que a mí me habéis dado permiso. Esta es la cuestión, que ese permiso está hasta que puede dejar de estar, y eso puede ser por mil motivos, porque la propiedad intelectual que estaba a nombre de una compañía, pues esa compañía ahora es absorbida o es comprada por otra y dice, no, fuera. O alguien dice, hostia, tú... Estáis empezando ya a generar unos volúmenes que aquí me estoy enterando que hay peña que saca pasta. Oye, se ha acabado aquí el negocio. El primero que tiene que trincar pasta soy yo. Os lo había dejado, en fin, cuando esto era fan-made y nadie sacaba pasta. Para esto. Es decir, que puede haber distintos motivos que hagan a la gente cambiar de opinión respecto a si algo lo tiene liberado o no lo tiene liberado, si una propiedad intelectual te la deja o no. Claro. Y claro, eso es lo que yo creo que no terminamos de entender. Yeah. Y encima... ¿Dónde está? Normalmente cuando la gente está te dice, no, es que me han dado permiso, que te han dado permiso es que tú igual les has mandado un email y te han dicho, bueno, tú sigue haciendo eso por ahora que no hay problema. Pero ahí no hay nada, no hay un contrato firmado de, mira, te vamos a hacer unos derechos de explotación gratuito durante 10 años de... No. Ahí no hay nada firmado. Igual te han dicho un no te vamos a demandar y eso ya es... Ya tenemos permiso. La gente, ningún directivo te va a coger unos derechos de un juego y te va a dar un contrato de 10 años, puedes explotar y hacer expansiones gratis y tal. Porque eso no existe. Que te den permiso significa que no te han cerrado el chiringuito. Y punto. Ahora, lo que tenemos que pensar es hasta qué punto eso, que es el debate complejo, nos parece moralmente aceptable o no. Es decir, fíjate, de estos ejemplos que yo estaba dando, del Blue Voting Manager, de los escenarios en los que, fíjate, imagínate que no se vulnera, ni siquiera no se ha utilizado imágenes de nadie para el Valkyria este, para las Mansiones de la Locura, los escenarios extra de Tiny Stories. Tú no pones el nombre de Tiny Stories por ningún lado, simplemente has utilizado la mecánica, lo que tú dices del Nisei, en el que no pones ni los nombres ni imágenes de nada. Incluso en ese caso, ¿es aceptable o no es aceptable? Si no hay ánimo de lucro, vamos a ponernos incluso en ese caso. No hay ningún ánimo de lucro en nadie de los que está ahí. Yo bueno, yo incluso en el caso de que hubiese ánimo de lucro, es decir, que tú creas una expansión fan-made, digamos, ni sé, que no utilizase el nombre de Netrunner y utilizase en otro nombre que fuese Pedorunner, o lo que eso ha sonado fatal, pero cualquier nombre que ellos inventasen de Cyberrunner, Hacker, y ellos hiciesen una reescritura del tal, incluso ellos cobrasen dinero, a mí no me parecería mal. Es decir, si tú dices de primera, mira, esto es una inspiración muy fuerte de este juego, nosotros queremos hacer esto y queremos cobraros tanto por hacer tanto, a mí no me parece mal. Incluso aunque estén jugando con una propiedad intelectual de o muy inspirado, ¿no? Pues se puede decir, no, el juego es el mismo, pero el juego no se puede registrar. Con lo cual, si tú estás usando otras imágenes, no estás usando el nombre, no estás usando nada de ellos y lo usas, incluso lo usas y cobras, a mí no me parece mal, ¿eh? Ni moralmente, ni legalmente, ni nada, me parece bien. Otra cosa ya es cuando estás usando cosas de otro juego. O sea, creo que es una equivocación, ¿eh? No es que me parezca ni bien ni mal legalmente, porque ya ahí, cuando empiezas a cobrar, sí que me parece un poco feo. El debate es muy complejo, porque es si se debe monetizar, o sea, si se puede comerciar con las ideas. Que de hecho incluso los liberales, no te creas que se ponen de acuerdo en esto. Es decir, hay corrientes liberales para los cuales la propiedad intelectual es algo que hay que defender, pero hay liberales dentro de la corriente liberal, ojo, que dice que al contrario, que es que las ideas tendrían que ser precisamente libres y que eso no se tendría que comerciar con ello. O sea, que incluso dentro del propio concepto liberal económico, no todos los liberales ideológicamente piensan lo mismo. Y ese debate, claro, es apasionante, porque es al final lo que hay detrás de, oye, con los juegos y con las ideas, ¿se debe comerciar o no? ¿Se debe proteger? A mí, claro, me salta un punto de lo que llaman la moral de la equidad, ¿no? Claro, me parece un poco injusto, ya sé que esto es muy etéreo y muy abstracto y muy ambiguo, que tú tengas un juego, ¿cómo se llama el que saca? ¿El 1917 se llamaba el tuyo? No, 42 esto. 1942. De repente tú, con Looping Games, estás sacando X. Looping Games es, ¿no? Sí, Looping Games, sí. Estás sacando X. Y ahora de repente alguien dice, hostia, tú, esta idea de Kabuto está de puta madre, se busque la vidilla, no contacte con nadie, ni contigo, ni con Looping, y de repente saque 10 veces más de lo que tú sacas. ¿Y no te parece que eso es un poco decir, hostias, se puede, no se puede, es como sin embargo, claro, a la contra, y esto repito que es como muy ideológico, pues que de repente alguien fusile a Five Fantasy Games, que no hace más que hacerte pirulas, dejarte los juegos a medias, tal, y de repente, ¿sabes a lo que me refiero? Sigue siendo igual de ilegal. Justificar algo porque la persona te cae mejor o peor, o el que lo haga te cae mejor o peor, pero eso no es... Cuestiones no morales, no éticas necesariamente, si hay matices. A lo que me refiero, pero es que a este tipo de cuestiones son las que en el fondo hacen que la gente se sienta justificada para hacer unas cosas u otras. Lo que hay detrás de repente, oye, pues mira, que hemos hecho esto que te digo del Blue Bottle Manager, del Predator Nemesis, del Arkham Horror Living Card Game, claro, que también está medio fusilado por ahí, y del otro caso que creo, o por lo menos eso es lo que circula en algunos grupos de Telegram, debe haber habido en algún momento algún conato de denuncia, algún mega pedido de no sé si del Señor de los Anillos. Entonces, yo supongo que esto, cuando han sido cositas pequeñas, pues a las grandes editoriales se la bufa. Oye, yo sigo vendiendo aquí Arkham Horror a paladas, esto se vende de puta madre, pero hay un momento en el que dices, bueno, espérate, vamos a dar un aviso a navegantes, porque esto ya se empiezan a calentar, porque es verdad que hay cosas que te pones a bucear por el mundillo y es que son auténticas curradas lo que tiene la gente. Esto del Predator que te digo del Némesis, cuando termine, pero tiene una pintaza brutal. Y yo que me he metido a veces en alguna cosa también un poco, dices, hostias, es que me está llegando con unas calidades que son superiores casi a los originales. Me enseñaban una cosa en la que yo no me metí, que eran los cubos de Magic. Magic, que, o sea, con todas las cartas, todos los cartones que valen 10.000 pavos, 5.000 pavos, 2.000 pavos, que si los Black Lotus, las tierras dobles, la puta que lo parió, y la peña con unos cubos de, yo qué sé, de 1.000 cartas, de 1.500 cartas. Que eso, si fuera real, valdría un montón de pasta, pero sobre todo que te permite jugar con un tipo de material que no podrías acceder de otro modo, si no fuera de esta forma. Eso está hecho, pues eso, para muy, muy, muy frikis y muy seguidores, sabiendo que eso no lo van a poder utilizar oficialmente en torneos, pero sí que lo pueden utilizar para eso, para sus quedadas, para sus cubos. ¿Hasta qué punto eso moralmente te parece ilegítimo o no? Claro, es que se está especulando que hay un mercado de la especulación con ese tipo de... Es que obviamente, claro, pero es que eso ya... Porque moralmente, por ejemplo, como tú has expuesto el ejemplo antes, ¿no? Si alguien cogiese el juego mío, le cambia el arte, le pone a imprimirlo en China y es exactamente el mismo juego y lo está vendiendo y está ganando dinero, pues moralmente no me parecería bien, porque a mí... Como he dicho antes, sí me parecería bien si un tío está haciendo unas expansiones fan-made y está haciendo un trabajo y está haciendo una expansión. Por ejemplo, si hiciese una expansión del juego del 1942 y la empezase a vender y tal, yo diría, coño, está guay. Diría, a mí no me importaría, la verdad, porque diría, coño, un tío se ha hecho una expansión aquí, la está vendiendo, la gente le gusta, pues tampoco le veo mucho problema. Aunque estuviera ganando mucho dinero, pensaría, joder, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Y moralmente tampoco me parecería mal. Igual legalmente no podrían hacerlo, porque la editorial les diría, oye, que estáis jodiendo los derechos intelectuales de mi juego. Pero a mí moralmente no me parecería mal, porque hay un trabajo detrás. Si alguien coge y te hace un clon exacto del mismo juego, le cambia cuatro imágenes y le cambia cuatro cositas, dices, hombre, aquí no ha habido nada. Esto es simplemente un intento de sacar dinero del juego este. Y moralmente me parecería mal. Lo que pasa es que legalmente tampoco podríamos hacer nada, porque si usas otro nombre con otro juego... O sea, con el mismo juego, con otro nombre, con otro arte, con otro tal, y no hace ninguna referencia a nada, joder, le cambias el tema y en vez de ser aviones y portaaviones son libélulas y pajaritos, pues ahí no puedes decir nada. Vaya. Dirías, bueno, pues es que me da igual. Aunque legalmente, moralmente no me parecería bien, pero legalmente no podría decir nada. Lo que pasa es que lo que tú dices es, si tú, por ejemplo, coges los derechos del Señor de los Anillos y te pones a hacer expansiones fan-made, ahí, claro, ahí tienes el problema de el pez grande que se come al pequeño. Quiero decir, ahí tienes a la... ¿Cómo se llama? La Fundación Tolkien, no. La no sé qué Tolkien se llama. La finca Tolkien. No me lo sé, sí, pero vamos, alguien que protege los derechos. Hay una asociación que son los que tienen los derechos de Tolkien, que todos los herederos, por lo visto, metieron ahí, se juntaron todos y dijeron, vamos a crear la fundación. No se llama fundación, se llama parcela o no sé qué Tolkien... Y son los que manejan los derechos. Esa gente es una empresa que solamente se dedica exclusivamente a eso. Yo estoy seguro que hay un tío que está en internet todo el día, Tolkien, Señor de los Anillos, Tolkien, Señor de los Anillos, y buscando, y cuando sale de, vamos a hacer un pedido conjunto, te mandan una carta y te dicen, mira, como salga una sola nota de Tolkien aquí, te cojo y te destrozo, vaya. Te pongo el culo mirando para Roma, vaya. Porque solamente se dedican a eso. A mí sí me sale ese punto un poco... Ya digo que es, depende de dónde pongas el foco y cómo lo proceses y cómo al final lo... De cómo pienses tú, al final va a condicionar esa percepción. A mí sí que me sale ese punto de si el ejemplo que has puesto, alguien te hace una expansión en 1942 y se forra, tengo una sensación como decir, hostia, es que no me parece tampoco muy justo que el autor de eso no trinque nada. No digo al revés que tú tengas que tener eso, que las licencias sean tan, tan encorsetadas que nadie pueda hacer nada. ¿Sabes? Que las licencias tengas un poder absoluto total, porque al final eso es favorecer, no sé si llamarlo monopolios o al final un control del arte y de la cultura, que tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero entre los dos, ¿sabes? Supongo que es muy difícil poner una norma que valga para todo. No me parece bien que en general, pues que alguien se forre y controle y genere un monopolio e impida que el resto pueda desarrollar proyectos y utilizar técnicas o conceptos, pero tampoco me parece bien que alguien se forre y que el que ha tenido la idea no trinque nada de eso. Eso me parece profundamente injusto. No me preguntes por qué. O sea, porque no te lo puedo razonar, pero me parece muy injusto que el que ha tenido la idea, justo ese, no trinca nada. Nada, o sea, o una cosa muy insignificante. En ese caso, ya te digo que legalmente, pues... Creo que, claro, si alguien hiciese eso, pues legalmente la editorial diría, oye, ¿qué pasa aquí, no? Que aquí tenemos que trincar todos. Tiene que trincar la editorial, que es la que sacó el juego. Como tú dices, si alguien sacase una expansión de un juego, la gente se tiene que comprar el juego base. Es como... Se ha dado mucho en la informática, en los videojuegos, se ha dado mucho que tú sacas un juego y ahora de repente un tío te hace un mod de ese juego y la gente se compra el juego básico. El ejemplo más clásico de toda la vida es el Half-Life y el Counter-Strike, ¿vale? Cuando salió el Half-Life, tenía un modo juego online que jugaba alguna gente y tal, pero de repente un tío hizo un mod que es el Counter-Strike y era un mod gratuito. Y, hombre, yo a la larga supongo que el tío le ha ido muy bien en la vida porque hizo un mod que tendría muchísimo éxito, pero el tío sacaba el mod gratis, pero los creadores del juego... Tú tenías que comprar el juego base para poder jugar a la expansión esa que te estaban ofreciendo, con lo cual ahí se beneficiaban todos, ¿vale? Incluso el del Counter-Strike ese, pues no podía venderlo, pero si hubiese podido haberlo vendido en aquella época, seguro que igual la casa base de Half-Life tampoco les he dicho nada, porque gracias a eso se vendieron millones de copias, ¿eh? No te puedo hacer una idea. Eso fue lo que hizo que el juego base fuese muchísimo más popular. Imagínate que tú tienes un juego de mesa y de repente sacas una expansión y la expansión esa mejora el juego por 100.000, ¿sabes? Y tú dices, hostia, pues que la gente se tiene que comprar el juego base. Con lo cual siempre ganas tú algo, ¿no? Pero bueno, ya digo que aquí siempre hay dos problemas, el moral y el legal. Moralmente, a mí no me parecería mal, hombre, primero porque esos casos son muy, muy raros, entonces moralmente que alguien se vaya a forrar sacando una expansión o un proyecto derivado de tu juego es muy, muy raro. Eso pasa igual una vez de cada 100.000. El resto de las veces lo que pasa es que alguien saca algo, una poca gente lo disfruta y ya está. Y si el tío lo quiere vender porque dice, mira, es que me he currado un trabajo o voy a hacer las impresiones en cartulina y te las mando a tu casa y eso tiene un trabajo y el tío gana un dinero, pues no me parece mal. Porque tampoco creo que se esté copiando exactamente el proyecto original. Mientras haya un trabajo de desarrollo, un trabajo, moralmente no me parece mal. Luego legalmente, pues tienes todas las de perder. De hecho, normalmente cuando me parece bien una cosa moralmente, legalmente está mal. Y cuando me parece bien legalmente, moralmente está mal. Es decir, si tú fusilas una cosa exactamente igual, legalmente está bien, pero moralmente me parece mal. Cuando tú haces un desarrollo extra sobre un juego, moralmente me parece bien, pero legalmente no está bien, porque ahí te coge la empresa, te coge Fantasy Flight Games, mañana los de Nisei les manda una carta de cesar y desistir, y los de Nisei tienen que chapar, porque si no, les meten un para hostias legal ahí, te mandan 5 abogados y te hunden, aunque tú tengas la razón, te hunden. Fíjate lo que te digo. Aunque no tengas los derechos, o sea, aunque no uses el nombre Netrunner, aunque no uses nada Netrunner, aunque no uses nada, te cogen los tíos y si te quieren joder, te mandan 5 abogados y te meten a pleitos hasta el infinito y más allá, vaya. Y te hunden. En esos asuntos ya me salta ese punto, ya digo, un poco de equidad, ¿no? De hasta qué punto, no sé si de proporcionalidad. Me venía a la cabeza el caso, hay una película, se llama El Fundador, Tom Hanks es el protagonista, que habla sobre McDonald's. Sobre el caso de McDonald's. Este tipo, lo voy a intentar resumir muy muy rápido, vendía helados, máquinas de helados. Y de repente una empresa le dice, oye, que quiero 5 máquinas. Dice el tipo, sí, vale, pues bien, te las mando. De repente, oye, que nos hemos equivocado. Dice, bueno, ya sabía yo, porque 5 máquinas de helado nadie necesita tantas. Dice, no, que te vamos a pedir 20. Ya el tipo pone el ojo y ¿qué está pasando aquí? Entonces te dice, bueno, pues es que nosotros hemos creado este formato para generar hamburguesas y para vender hamburguesas que no tiene autoservicio, bla, bla, bla. Entonces el tipo pone el ojo y en resumen se va metiendo y al final se termina quedando con la empresa. Se termina quedando con McDonald's. Los hermanos, que al principio no querían, pero le van dando un poquito de margen. El tipo va metiendo el hocico, va empresarialmente poniendo cosas a su nombre. Y termina haciendo sobre todo un modelo inmobiliario, que es lo que le dice un tipo en el banco. Y dice, no, tú lo que tienes que ponerte a vender no son hamburguesas, son locales. Tienes que franquiciarlo para que los franquiciados tengan que alquilarte el local. Tú tienes que comprar la propiedad y, por tanto, convertirte en un inmobiliario con la excusa de la cuestión de la hostelería. No sé si lo estoy resumiendo y explicando más o menos. Sí, sí. Y el hijo de puta, al final de la película, te cuenta que es que ese cabrón se quedó con la empresa de estos fulanos, se hizo multimillonario, arruinó a los otros dos hermanos, se quedó con toda la empresa. Ese es el ejemplo del capitalismo y del liberalismo libertario en el que el más listo, en esos términos del más listo, enciéndase, en mi opinión, el más hijo de la gran puta, termina colándosela a los pobres tipos estos que encima ni querían ni tenían intención de expansionarse tanto y se quedan con la idea de otro. ¿Esto es legal? ¿Esto está permitido? ¿Las ideas no son propiedad de nadie? Hombre, pues a mí me salta un resorte inmoral que me parece lamentable. Sí, ¿Cómo adaptas esto al mundo de los juegos de mesa? Pues yo creo que tiene sus paralelismos también. Y es ese punto de equidad. A lo mejor de repente tú dices a alguien, dices, bueno, este tipo ha expansionado, es que ha habido una idea, una inversión y una intención y una capacidad de espera que los originales, que los hermanos no hubieran tenido. Y por tanto, pues esto bien, pero que se reparta. O sea, esta cuestión de en el reparto tendría que ser algo un poco más proporcional. No que este cabrón se quede con la empresa, que ni por lo visto, por lo que dice en la película, el 1% que les había prometido verbalmente, como no lo firmaron, a tomar por culo, ni el 1%. A tener. Y les dejó arruinados y se quedó con la empresa. Hostia, tú. Ya. También hay otro caso también que voy a contar, porque creo que es una moraleja también de por qué pasan estas cosas, ¿no? Que es cuando en los años 80-90 Blizzard empieza a sacar juegos como el Warcraft, el Starcraft, ¿no? Los videojuegos esos. Y claro, cualquiera que había jugado en aquella época el Warcraft y el Starcraft, tú mirabas los muñecos, los personajes, las historias, y mirabas Warhammer 40.000, Warhammer RPG, y decías, coño, estos orcos con hombreras y con pinchos aquí en la armadura y con el pelo tal igual, es que son fusilados, o sea, Blizzard estaba fusilando o copiando o muy fuertemente, ¿cómo se llama?, inspirándose en todo lo que tenía hecho Games Workshop, con todos sus diseños de Warhammer y Warhammer 40.000, incluso el Emperador. Y es que hay cosas de Blizzard y de Games Workshop que tú las miras y tú dices, ¿esto cómo pudo Games Workshop en aquella época dejarlo pasar? Pues en aquella época los videojuegos eran una cosita muy pequeñita, no era tanto como ahora, y claro, empezaron a comer la pomada, y en aquel momento yo creo que Games Workshop era muy fuerte y podía haberles demandado y lo dejaron pasar, y llegó un momento en que Blizzard se convirtió en el mamut que es ahora, y ahora ya era intocable, vaya, y ahora ya no le puedes demandar ni puedes hacer nada, y eso que yo creo que los diseños y los dibujos, bueno, cualquiera que los vea se da cuenta de lo que pasó. Es decir, tú tienes una imagen, tienes unos derechos, tienes unas cosas. Lo dejas un poquito pasar porque unos tíos pequeños te están haciendo un poquito... Están inspirándose, ¿sabes?, en tus cositas y tal. Y luego, de repente, los otros te comen la pomada, tío. Y ahora Games Workshop es una empresa pequeñita dentro de lo que cabe. Comparación con lo que es Blizzard ahora, Blizzard Activision, ¿sabes?, que es un mamut. Creo que sí que estaba registrado. A mí me suena de, por ejemplo, del HeroQuest, creo que los Fimir, los ¿cómo se llaman los otros? Los guerreros imperiales, los... Había dos nombres, ¿Seldar? Que creo que sí que estaban... No, de bueno, los Eldar posiblemente también del Cruzada Estelar, y que además vienen, pues claro, de todo el universo de la herejía de Horus y de toda esta historieta de Warhammer 40.000. En el HeroQuest me parece que eran los Fimir, que es lo que ahora en la reedición de HeroQuest lo han cambiado por una especie de lagartos o algo así, de los Drakars o algo por el estilo. Y es que creo que los guerreros imperiales, o como cojones se llamen, los soldados del caos, puede ser. Soldados de caos o guerreros del caos, que me parece que eran otro de los fulanos, creo que eso pues sí que también lo han tenido que retirar. Es decir, que supongo que hay nombres que sí que registraron y otros que no, y son pues eso, los que están liberados o no. Pero volviendo a lo anterior, que es la que supongo, por lo menos, esto creo que es interesante, ¿eh? Circula, el bulo que circula ahora, o el globo sonda, o la realidad que circula, es que están empezando a meter mano, ya digo, a estas pedidos y estas, ¿cómo lo podemos llamar? Los pedidos conjuntos fan-made, ¿no? A los fan-made, ¿eh? No a los piraterías indiscutibles de fusilar un juego. No, sino lo que ya no sé si, ya digo, si están viendo que la tendencia y esta globalización y esta capacidad de organización que hay entre los aficionados es tan grande que hay que decir, hostia, vamos a dar un aviso a navegantes porque esto lo frenamos, o la normalización de este tipo de prácticas puede empezar a suponer un problema a nuestra comercialización. Yo, a ver, sí que te digo que yo sigo comprando cosas, compro poco en comparación con cómo está de desatado el mundo en cuanto al consumismo, pero yo compro cosas. Pero obviamente si me acabo de gastar 50 pavos en una expansión el Predator, o yo qué sé, o 200 pavos en cartas para el Team Manager, que no son 200, pero bueno, pues a lo mejor hay cosas que ya no me compro. No sé si eso está empezando a asustar a las editoriales y tal, y que han dicho, bueno, vamos a dar un toque, que en España además tenemos una facilidad para normalizar todas estas picarescas del copón, y creo que lo que circulaba es que básicamente habían intentado, o estaban dando un toque, o había algo parado, me parece que era del Señor de los Anillos, no da lo mismo lo que sea. Y eso a su vez ha hecho que se paren otros pedidos conjuntos, como eso de aviso a navegantes, oye, que esto tan normal no era. No sé qué hay de verdad, qué hay de mito, qué hay de globo sonda para que la gente se acojone, pero que digamos que se mueven cosas, como se dice ahora, que se mueven cositas, que se vienen cositas, sí que parece que está ese halo. Claro, además que es que a las empresas no les hace falta mucho, es decir, tú estás haciendo un fan-made de Predator, como tú has dicho. Mañana te llega una carta de Warner Bros., que me parece que son los que tienen la propiedad, y te dicen, esto que estás haciendo, páralo ahora mismo. Y tú lo tienes que parar ahora mismo, porque como no lo pares, te meten un puro que te meten en los juzgados hasta el año 2050, vaya, vaya. Y tienes que dar gracias que te den la opción de decir, esto páralo, páralo y no te jodo. Porque como no lo pares, vamos, te machaco, vaya. Y ya solamente claro, con eso ya... Y eso es un poco proteger la propiedad, que es lo que normalmente deberían hacer. Pero ¿dónde veo yo el problema de esto? Que al final, tú imagínate, lo que tú dices, Warner Bros. O quien cojones tenga los derechos de Predator. Al final tú ves que, aunque parezca muy grande, tienes a 200 fulanos metidos, 400 fulanos, en un país que para ellos es como España, es como si a ti te dicen, yo qué sé qué, la isla de no sé dónde, y dices, hostia, a estos mataos que son particulares, que es que de verdad aquí no hay ánimo de lucro, que tienes una imprenta que a lo mejor se va a sacar de aquí, ¿cuánto? 1.000 pavos, 500 pavos, 2.000 pavos, no sé si me explico, que son cantidades tan ridículas, que es decir, o sea, lo más que aspiro es a intentar acojonarles. Claro, pero si no lo freno, por otra parte es como que estoy legitimando algo que vete a saber en qué acaba. Pero ¿qué puedo sacar yo de aquí? Poco. Y ahora, perseguirlo... Bueno, sí pueden sacar, sí pueden sacar. De un particular, de un particular, Kabutor. No. Si a mí, me denuncias, ¿qué cojones vas a sacar de mí? No digo que vayan a sacar de denunciarte a ti. Digo que pueden sacar si te dejan a ti hacer eso, ¿no? Si tú sacas, por ejemplo, la expansión de Predator y el Nemesis tal, y de repente... Y dices, coño, hombre, en el caso del Nemesis sí es el Predator, no, porque el juego no es suyo, pero estamos en lo que estábamos antes. Si tú, por ejemplo, sacas una expansión de El Señor de los Anillos, aunque tú estás usando la propiedad intelectual del Señor de los Anillos, para jugar al juego sigues teniendo que necesitar los 4 cores básicos, las 3 expansiones y los 4 ciclos de no sé qué. Es decir, el tío que se mete a eso, a las expansiones fan-made, es porque ya ha pasado por la piedra de los 500 euros de... expansiones, o sea, juego 2 copias del juego base o 3 copias del juego base más los 4 ciclos, más los no sé qué más, o sea, claro, pero frenarlo, o sea, a la editorial le interesa frenar eso y luego, ya no voy a que le interese porque lo que le interesa es defender la legalidad, es decir, oye, que esto no se vaya de madre. Si voy más allá, que se empie, yo creo que se va a volver muy complicado perseguir eso, porque ahora mismo como están funcionando muchos de estos pedidos es bajo una casi secreto, casi arcano, casi masónico, de grupos muy, muy, muy cerrados de Telegram, donde si entra alguien también estás controlando quién entra, sabes quién ha entrado y no se dice dónde se imprime, no se dice dónde se hace nada, no se dice quién es el que lo lleva en concreto. No sé si me explico, que supongo que dices, bueno, espérate, ya hasta que venga el de negro. Cuando venga el de negro ya verás tú cómo van saliendo la información. Cuando reparten los juegos es una reunión en un claro con una cruz ardiendo y todos con unas capuchas blancas, ¿no? Pues la tendencia a lo que me refiero es que no es tan, o sea, que yo creo que va a haber un punto que perseguir eso te va a volver un pelín complicado, que al final, no sé si me explico, es el esfuerzo que puede suponer de verdad perseguir eso sin recursos. Sí, sí. ¿Sabes? No, pero ya te digo, con poco que hagan las empresas pueden detener la mayoría de... Porque en cuanto te metes ahí en esas cosas de secretismo, pues ya no llega a tantas partes, ya no hay un post en la BSK y en la BGG, oye, apuntaros aquí que nos vamos a hacer un pedido conjunto. El secretismo, pues también... limita mucho el alcance de hasta dónde puedes llegar, ¿sabes? Entonces ya con eso tú ya estás haciendo... Además, si tú estás defendiendo tu derecho como empresa, ya estás activamente defendiéndolo. Si luego el día de mañana hubiese algún problema, la anécdota que todo el mundo conoce es el de, creo que era la aspirina, ¿no? La aspirina se llama aspirina porque era un nombre comercial y lo empezó a usar todo el mundo, y como todo el mundo usaba con aspirina, pues al final... legalmente la empresa originaria ya no puede decir que ese nombre era suyo porque se convirtió en una palabra común. Como no empezaron a perseguirlo de principio, pues es que no sé si era la aspirina o era otra cosa. Pero vamos, era un nombre de esos que se convirtió en una cosa común y ya cuando fue la empresa a pelearlo, decirle, oye, que esto es un nombre nuestro que registramos. Dijeron, ya, pero han pasado tantos años y es una palabra de uso común que ya no le podían ni dar la razón. Con poquito que hagan las empresas ya ponen su pie encima y dicen, mira, que sepáis que estas cosas no podéis hacerla. Bueno, ya no es el como tú decías, es que nos han dado el consentimiento o no nos han dado la negativa. Pues sí, si te han dado la negativa, pues ya sabes a lo que te estás jugando, ¿sabes? Igual la empresa ve y son 4 piraos y no hace nada. Igual la empresa ve y eso ve que se va de madre y entonces dice, mira, ya te he dado un aviso, ¿vale? Y ahora encima te estás yendo de madre, pues ahora te voy a joder, ¿sabes? Las empresas esas... Mira, una de las cosas que más curiosidad me genera es hasta qué punto está normalizado eso. Me explico. En los 80... lavarse las cintas de música, ¿no? De la, cogerte una TDK y grabarse el último de, ¿sabes? De Bon Jovi, eso era, pues se bebía con normalidad. Nadie pensaba en ese momento que estaba pirateando y que estaba robando, y no sé si me explico. Cuando empieza a aparecer Napster y demás, bueno, ya empiezan a oírse estas cuestiones de los derechos y bla, bla, bla. Ahora mismo no lo sé, porque, ya digo, ¿cómo percibe la gente de 20 años, de 16 años, de 20 y pico años, si esto es algo normal, si no, si lo vive con normalidad, la cuestión de la propiedad intelectual, o si es algo que lo tienen muy clarito que no se puede hacer? Es una de las cosas que tengo dudas. Es que eso es muy complicado, porque tú ya estás hablando de edades, y yo creo que no es solamente un problema de edades, es un problema de edades y de contexto social y de mil cosas, vaya. Seguro que no tiene la misma idea una persona con ciertos ingresos que otra persona, ¿sabes? Que eso no, eso es un tema muy complicado y no creo que esté atado a la edad, ¿sabes? Muchas veces la piratería, como tú dices, en los años 80, 90, de videojuegos de los Spectrum, que la gente se grababa las, venga, pongo aquí la doble pletina, me pirateo, me voy al Rastro de Madrid, me compro los juegos pirateados ahí en el Rastro de Madrid. Pues esas cosas se veían súper normales, súper típicas. Ahora la gente, yo creo que está mucho más concienciada de decir, mira, esto es piratería. Vale, es piratería, bueno, pero de un tío que saca un juego de que vende 4 millones de copias, pues si le piratean 2 millones, ¿qué más le da, no? Pues hay mucha gente que piensa así. Luego está el que, no, es que este tío ha sacado un juego y ha vendido 1000 copias solo. Yo creo que hay una cultura ahora de Robin Hood, ¿no? De el rico, el que vende muchísimo, el que vende tal, va, este le puedes piratear, ¿qué más te da, no? O de justicia social. Ahora con el último juego, han sacado un juego ahora de Harry Potter y le están haciendo un boicot al juego, pues por las opiniones de la J.K. Rowling, que por lo visto se mete mucho con la gente transgénero y todo el rollo ese. Y ahora le están haciendo un boicot al juego. Vale, eso legitima, tú fíjate la cuestión. Eso legitima entonces vulnerar la propiedad. Sí, sí, sí. Es que es propiedad privada y la propiedad y los derechos de autor. Es que es decir, vamos a piratear el juego porque esta mujer. Bueno, es que si te pones a pensar, yo lo puse en un sitio, en el Mastodon, en un sitio que había un tío que estaba con el tema ese, y le digo, hombre, si tú te pones a pensar. Este juego que compro, o este libro que compro, o este producto que compro, una parte del dinero va a ir a este tío, o a esta empresa, o a este tal, que son unos hijos de puta, pues no lo compro, no comprarían nada. No comprarían nada porque, joder, si te pones a ver los rasgos políticos de la editorial, del creador, del tal, pues al final no comprarían nada, porque siempre hay algún hijo de puta en la cadena, vaya. Es un tema muy complicado. Yo por eso digo no, pues, creo que no puedes ni dejar de comprar. Creo que tampoco comprar como diciendo, bueno, no pasa nada. O sea, yo creo que el debate tiene que estar. Y yo creo que ese tipo de cuestiones ideológicas y morales hay que sacarlas ahí encima de la mesa. Joder. Aunque eso suponga a veces aceptar ciertas contradicciones. Ya, pero es que eso es un. Yo, por ejemplo, no tengo respuesta. Ya, creo que lo hemos comentado muchas veces. Hay un videojuego que es el de. Joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. Hay un videojuego de estos de Steam que es muy famoso, que Celacanto y yo un día íbamos a hacer un programa hablando del juego porque nos gustaba mucho el juego. De repente salió a la luz que el tío, el creador del juego, creo que era Alexis Kennedy, no me acuerdo, fíjate que me acuerdo el nombre del tío, pero no me acuerdo del juego, ¿sabes? El Alexis Kennedy ese, por lo visto, el diseñador, pues había estado acosando sexualmente a un par de mujeres y no sé qué. Y se nos quitaron la gana, lo hablamos y dijimos, mira, no vamos a hablar del juego en el podcast, porque aunque esto sea un podcast chichinabo, pues no nos apetece darle repercusión al. Aunque el juego nos parece muy interesante y está muy bien y yo lo juego y lo tengo y no es que esté diciendo, hay que hacer un boicot a este tío y no comprarlo, pero claro, se te quitan las ganas de ciertas cosas, ¿no? Pues como ejemplo de promocionar o de hablar o de ensalzar, aunque a ti te guste, yo siempre digo. Siempre digo lo mismo, ¿eh? El artículo que pusieron en la Hot Down, siempre lo enlazo en Twitter. Pero hay un artículo que se llama Mi autor favorito es gilipollas, ¿sabes? Y es un artículo de un tío que dice que su autor favorito de novelas, es un artículo fantástico que todo el mundo debería buscar. Si lo buscas, Hot Down, mi autor favorito es gilipollas, te sale un artículo de un tío que dice que su autor favorito de libros es un chino que vive en la China comunista y que es un fanático del Partido Comunista y partidario de los campos de acondicionamiento comunista. y que cuando se enteró dijo, joder, hijo de puta este, pero qué bien escribe. Es un dilema moral que yo no tengo solución. No puedo dar ninguna recomendación a nadie. Eso son cosas que cada uno internamente tiene que asimilar y decir, mira, pues quiero jugar al juego de Hogwarts, pues juego. Y no quiero jugar al juego porque me parece mal y creo que estoy... Pues no juegues. Pero no tengo una respuesta universal de decir, mira, estas cosas no deberíais hacerlas porque es muy complicado. Difícil y es, pero es difícil. Precisamente lo que también creo que es difícil es que no te salten ciertas resortes morales. Yo sé que ahora la tendencia en algunos ámbitos es, no, la moralidad no tendría que existir para nada. Tú céntrate en lo tuyo y lo importante es comprar, vender. Yo, claro, a mí, no sé si es porque me hago mayor o por la cultura en la que... Pero yo creo que, claro que los resortes morales te saltan. El problema de la moralidad es que no tendría que servir para dividir a la gente. Es decir, una cosa es la moralina, no sé cómo, asociada a cuestiones religiosas, etcétera, y otra cosa es la moral, que es algo que parece que es innato al ser humano, decir, oye, ¿qué es lo que es más equitativo? ¿Qué es lo que protege más a la gente? ¿Qué es lo que genera bienestar social? Es decir, una moral que está dirigida a que, oye, a que la gente viva mejor, no al contrario, no a dividirla. Sí, pero como y yo creo que esos aspectos te saltan. Como tú dices, divide a la gente, pues realmente cada vez que hay un tema de estos de boicota esto, los casos que he dicho de Howard, Alexis Kennedy y tal, hay una cultura de o estás conmigo, que esto está contra mal, mí, y esto es, está, o estás totalmente en contra. Y... Pero yo eso no lo defiendo y eso es una cosa que a lo mejor hay que aclarar. Cuando a veces se habla de moral, no es una moral decir, venga, vamos a dividir a la gente y vamos a cancelar a la gente y vamos a separar esto en buenos y malos. No, precisamente todo lo contrario. Porque la tendencia que hay actualmente al eliminar irónicamente ciertos aspectos morales es a dividir entre buenos y malos por otros aspectos. Y claro, yo esto no lo defiendo. Y esa cultura, repito, de la cancelación y de este entonces hay que boicotearle, no. Pero poner encima de la mesa ciertos aspectos y reflexionar sobre ellos creo que es importante. Porque este ejemplo, esto de lo que estamos hablando ahora, yo creo que hay cosas que habitualmente no nos las planteamos y que decimos, y que además normalizamos o que no sabemos exactamente cómo funcionan y damos por hecho que son de una, o que no, a veces no vemos desde una perspectiva, sino únicamente de la nuestra y de la más egoísta. Yo creo que es bueno plantearse las cosas de distintos puntos de vista. Y el punto moral, claro que creo que existe. Creo que la moralidad creo que es una cosa que estamos abandonando, pero no una moralina de dividir y de que el cura de pueblo te diga desde el fondo de la iglesia que tú tienes que ser excomulgado. No me estoy refiriendo a eso, ¿no? Ni hacer sentir a alguien. No voy tanto por ahí, sino poner encima de la mesa cosas que me parecen pues poco proporcionales, poco edificantes y que a veces se normalizan. Claro, también entender un poco al prójimo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuento lo del caso eso de Hogwarts y tal, de la J.K. Rowling, y bueno, pues a mí moralmente pues no me parece bien, no me parece mal, o sea, no es que no me parezca mal, no me parece bien, pero igual tampoco es una cosa que diría, bueno, pues no es una cosa que me vaya a impedir el decir, pues voy a jugar al juego, que tampoco es mi tipo de juego ni nada, es solamente un ejemplo. Pero, por ejemplo, si alguien mañana sacase un libro y yo o una película y dijese, oh, quiero ver la nueva película del director este que está de puta madre, y de repente sale una noticia y el tío ese dicen que es un abusador infantil, pues en ese momento ese tío está muerto para mí, vaya, es como si no existiese. Eso sí que, por eso digo que cada uno tiene, es un ejemplo, ¿no? Pero cada uno tiene su moral, ¿no? Y decir, pues esta barrera no la paso, su línea roja, ¿no? Yo tengo mi línea roja y digo, por esto sí que no paso, igual por esto sí que paso, igual esto no me atañe tanto. Dices, bueno, pues... Por eso digo que también muchas veces hay que entender a los demás, ¿sabes? De decir, bueno, pues yo entiendo que esta gente está haciendo este boicot, está haciendo esto por estas razones. Es que son temas súper complicados, ¿eh? Yo no tengo una respuesta para cada uno debería reconsiderar su moralidad. Se meten mil variables. Tú fíjate que se meten incluso variables económicas. Es decir, alguien que por consecuencia de la meritocracia está viviendo en una situación completamente paupérrima, ¿tiene derecho, por tanto, a optar al arte de manera gratuita, vulnerando ciertas cuestiones económicas. Es decir, ¿tiene derecho a piratear, dicho de una manera clara, alguien que no tiene pasta como consecuencia de la situación económica y de las cuestiones de meritocracia porque eligió una profesión que no era la más lucrativa? Y sin embargo, el fulano que está practicando una actividad que contamina el mundo, lo voy a poner muy caricaturiesco esto, que contamina el mundo y que está haciendo cosas no precisamente muy edificantes, pero son muy lucrativas, ese sí se puede permitir comprar todo. ¿Sabes? Es lo mismo, claro. No es buscar excusas para legitimar hacer las cosas mal. No voy por ahí. Sino que, de repente tú dices, bueno, claro, es que ¿por qué no sé quién no va a poder acceder al arte o va a poder acceder al ocio cuando alguien aquí forrado de pasta a base de hacer cosas mal? Pero hay ejemplos que moralmente son muy claros, como tú lo que estás diciendo, ¿no? Tú puedes decir, un tío que no tiene dinero y que quiere leer unas novelas o que quiere ver unas películas o qué tal, ¿qué daño le va a hacer si esa persona no se va a gastar el... O sea, no está pirateando... Es como lo que decía, ¿no? Si tú pirateas un juego, me lo han pirateado 1000 veces, pues por 30 euros jugar el juego, pues he perdido 30.000 euros. Pues no funciona así. Si de los 1000 que, como tú dices, que te lo han pirateado, 900 no tienen 30 euros para gastarse en un juego, jamás en la vida te van a dar ese dinero. Con lo cual, no es un dinero que has perdido, ni has dejado de ganar, ni nada de nada. Porque eso, jamás en la vida esa gente te va a comprar ese juego. Entonces, hay casos que moralmente están más claros. De repente también le va a parecer injusto al que ha pagado, oye, ¿por qué yo tengo que pagar por esto y este otro no? Sí, o sea, vale, es complejísimo. Tú me estás hablando de juzgar casos moralmente. Yo en esos casos ya. Creo que son casos que yo lo tengo muy claro, o moralmente dices, bueno, pues moralmente no me parece equivocado o me parece bien. Pero bueno, es que esa es mi moralidad, no puedo estar justificándola, pero yo lo veo bastante claro. Es decir, un tío, como tú dices, que tiene un pedazo de chalet de no sé qué, y de repente dice, ah, pues me voy a bajar el torre en esta película porque no voy a pagar 10 euros. Entonces, coño, tío, pero si tienes que te sale por las orejas. Y eso lo veo yo constantemente. De hecho, normalmente la gente que más tiene es la que menos quiere gastar, muchas veces. Y eso moralmente sí me parece mal. Pero claro, luego dice la gente, es que aquel piratea, ¿por qué yo no puedo piratear? Pues porque aquel no tiene para comer y tú tienes para comer langosta todos los días, cabrón. Pues eso moralmente lo veo muy claro. Hay otras cosas que moralmente, ya digo, lo del boicot de la chica Rowling, pues lo veo bien por un lado, pero claro, luego por otro lado pienso y digo, joder, es que si yo me pongo a pensar, me compro este juego y le estoy dando dinero a Activision, y Activision es Bobby Kotick, que es un nazi y un no sé qué, ¿qué hago? ¿No compro entonces ni un juego de Activision? Claro, ¿por qué? ¿Y por qué esa cosa no se hace boicot? Pues porque no interesa o porque no a nadie le importa o hay 100.000 situaciones moralmente reprobables que no se boicotean. ¿Por qué no? No lo sé. Voy a dejar votando un tema. Déjalo votando y lo acabamos porque creo que nos estamos alargando y vamos a aburrir a la audiencia. Llevamos 50 minutillos, llevaremos, no que llevamos más. Tú fíjate, ¿qué crees que es lo que ha sido más determinante en cuanto a los medios de producción, en cuanto a el valor artístico? Han tenido, vamos a decir así, controlados las editoriales y que han hecho que la producción de juegos de mesa haya tenido que estar en manos de editoriales. Es decir, ¿por qué son las editoriales las que han podido producir y comercializar juegos de mesa? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Los autores, los ilustradores, los traductores, la producción como tal física y los contactos con imprentas. ¿Dónde quiero ir a parar? Al revés. ¿Qué es lo que ahora puede estar haciendo que sea fácil producir de manera amateur o de manera no profesional los juegos de mesa y que quizás sea lo que está asustando también a parte del sector? No sé si me estoy explicando. Sí, el problema de la impresión digital, que antes para imprimir cualquier mierda tenías que hacer una cuatricomía, tenías que hacer un no sé qué, e imprimir las primeras 100 copias te valía como imprimir 3.000 copias. Ahora no, ahora hay procesos de impresión digital de eso, que tú mandas los archivos a una imprenta digital, y dices, hazme 500 de estas, córtamelas en tamaño A4 y... Eso, igual que a las pequeñas editoriales ha venido muy bien el proceso de impresión digital, pues claro, al usuario moralmente reprobable, vamos a llamarle, pues también se ha aprovechado de eso, porque no tiene que pagar unos costes de impresión súper exagerados por hacer 100 copias. Es decir, ¿cuánta gente se ha apuntado a lo del Predator? Me parece que son como 200 o 400, una cosa así. Espérate que te lo digo ahora mismo. Pues por eso te digo, si está, tú imagínate que se apuntan 200. 200 es una pequeña tirada ya, que antes era ciencia ficción hacerla, hace muchos años era ciencia ficción hacerla. Tú ibas a hacer folletos de... Unos 400 hay, aproximadamente. Tú antes ibas a una imprenta local, que han desaparecido ya todas, pero tú ibas a una imprenta local y decías, quiero imprimir para mi bar este folletito en blanco y negro. Pues mira, te valía muy baratito. Ahora, en cuanto decías, quiero imprimir esto en un color, en dos colores, bueno, pues esto hay que hacer una cuatricomía de no sé qué, y ese fotolito de no sé qué, pues te vale 500 euros. Y ahora cada copia, 0,10 céntimos. Y claro, decías, coño, es que el coste inicial ya me meto en cualquier mierda que quiera hacerme, te metías en un pastizal. Ahora no, ahora tú vas a una imprenta digital y esto, a todo color. Y claro, ese es el gran avance. También el... No lo estás haciendo para 10, lo estás haciendo ya para 500, con lo cual, eso es lo que me refiero, que con la globalización y con el acceso a ciertos medios de producción y también a ciertos recursos artísticos, el hecho de que las IAs o de, bueno, ya fusilar directamente las imágenes, que eso es de toda la vida, pero si ahora le sumas el que las IAs te pueden generar imágenes, es que yo creo que se hace muy accesible el poder crear un juego, porque todos esos elementos, tanto los de los medios de producción como la parte artística, que antes supongo que era más inaccesible económicamente y por contactos directamente, porque contactar con todo esto era un cipote. Ahora creo que todo eso es como que lo tienes muy cerca. A eso es donde voy a parar, con que tú ves lo que hay montado en las fanmade y hostia tú, es que tienes a gente haciendo tapetes, haciendo cartas, haciendo escenarios, haciendo tal, es que es casi una, entre comillas, una mini industria. No estoy diciendo que se sustituya, ni mucho menos, pero ojo, que estás viendo ahí cosas, y repito, de una calidad acojonante, que a mí ahora mismo me tiene más interesado esa expansión de Predator que casi cualquier otra cosa que se vaya a publicar, porque eso va a ser, me parece que va a ser un elemento interesantísimo para el Némesis, ¿no? Eso debe asustar, me imagino, que al que lleva toda la vida dedicándose a algo. Y cierro con esto, ¿eh? A mí me genera esa duda también de decir, bueno, es que si nos cargamos los sectores profesionales, o sea, yo puedo ser muy punky, pero al final creo que para que funcione un poco el mundo, por lo menos como está ideado desde un punto de vista capitalista, tiene que haber al final también empresas, aunque a mí que la gente se forre obscenamente no me guste, así en términos de equidad, ¿no? Pero si nos cargamos todo, pues al final te cargas sectores, cosa que tampoco me parece justa, que de repente editoriales de gente normal que al presidente no se esté forrando con lo suyo, pues tampoco vaya a poder dedicarse a lo suyo. No sé, es que no me gusta poner ejemplos, pero si pensamos en Looping Games, pues como decía aquel, o sea, que Pedro Soto lleva la misma bandolera de hace 15 años, que no parece que esté ganando, que esté nadando en billetes. Es alguien que, por poner un ejemplo, ¿no? Pues a mí tampoco me parece bien que alguien que lleva toda la vida peleándose, haciendo las cosas desde un punto de vista más o menos lo que yo entiendo como algo moral, como algo legal, de repente dice, pues nada, a tomar por culo tu sector, porque hemos normalizado esto y ya ni derechos de autor, ni esto es la ley de la selva. Y ha llegado y te fagocito. Pues tampoco me parece bien. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Además, de hecho, te voy a rematar con casos que también han pasado en la industria. Yo creo que no de juegos de mesa, pero seguro que pasarán. Pero sí que me suena que haya pasado en otros campos. Es decir, tú empiezas a hacer un Kickstarter de 400 personas, a tanto cada uno, hacemos un pequeño del Predator, hacemos una pequeña cosa ahí medio ilegal y tal y cual, y de repente saco dinero y con ese dinero me empiezo a montar yo mi primera editorial, porque ya tengo mis 400 contactos, tengo mi tal, y hay gente que luego se ha metido, o sea, ha empezado con cosas ilegales de estas, y luego se ha montado su propia empresa, y luego al de unos años dice, joder, que me están pirateando aquí unos tíos y... Le voy a empapelar. Eso ha pasado. O sea, gente que ha empezado con cosas ilegales y de repente se ha montado una empresa, y cuando está montada la empresa dice, oye, que ahora me están comiendo por debajo los que están jodiéndome a mí legalmente. Igual que hice yo en el pasado, pero eso no se acuerdan. Que eso también poner el límite, supongo que es muy complicado. Supongo que aquí estamos resultando yo especialmente contradictorio, porque creo que estoy como defendiendo las dos cosas. Por una parte defiendo el derecho a tener una empresa y tal. Claro, por otra parte me parece un poco tal tener tanto control que impidas el desarrollo del arte y de la cultura y de las ideas. Es complicado poner el límite y al final, ¿dónde lo pones? A lo mejor es que soy, ya digo, como muy, muy equitativo. A mí me parece que los desequilibrios extremos pues me hacen saltar el resorte. A mí no me parece bien que una empresa esté forradísima, que tenga peña, que sin trabajar gane pasta solo porque pudo invertir. A mí esas de las cosas que me rechinan del capitalismo, ¿no? Entonces, a mí eso me hace saltar resortes. por otra parte, pues tampoco me parece bien que alguien fusile y no se ponga ahí un límite, ¿no? Ya, pero los casos extremos, como hemos visto antes, creo que son los más fáciles de juzgar, ¿no? Los casos que tú dices, un tío se hace rico escenamente. Pues esos casos son muy fáciles de juzgar. Suele haber siempre pues mucho acuerdo, ¿no? En cuanto a este tío está haciendo mal o está haciendo bien, etcétera, etcétera. Son los casos, las zonas más grises donde están más los problemas. Cada uno debería de interiormente pensar qué le parece bien, qué le parece mal y poco más, ¿no? Bueno, ¿Tienes algún material fan-made? ¿No tienes nada fan-made? Pero el Infamous Traffic, bueno, eso lo pagaste por esos archivos, ¿no? Bueno, Infamous Traffic. Alguien pagó, no voy a decir que yo. Alguien pagó por esos archivos. Hombre, yo cosas pirateadas tengo un millón. No me puedo esconder porque cosas pirateadas tengo un millón. Tengo juegos que me he hecho pirateados de todos los tipos, marcas y modelos. Vamos, tengo. Y el Stadium Emerald, voy a poner el ejemplo del Stadium Emerald que tengo yo, es. Es me-made, no es fan-made, es me-made. Lo hice yo. Pero bueno. Es que... Yo me impreso escenarios, el Arkham Horror, porque a mí me tocó muchísimo las narices que dejaran colgado el Eastmouth en una de las campañas, antes de que además reflotaran el formato. Que lo mismo alguien puede decir, bueno, ya, pues es que ellos publican al ritmo que les apetece, con el formato, ya, pero es que a mí me dejaron colgado con ese formato y ya tenía que comprarme en el nuevo, de tal manera que estaba gastando el doble de lo que tenía que haber gastado, porque ya había comprado un formato que se había quedado obsoleto. Lo siento mucho, eso a mí me tocó las narices, con lo cual dije, no, estos escenarios, si puedo, me los encuentro y me los imprimo, después de que me he gastado ya 600 pavos en este jueguecito. Ahora encima tengo que gastarme el doble, que estoy dispuesto a gastármelo, pero entonces hay algunas de esas cosas que sé que es una contradicción, porque estábamos defendiendo por una parte que no se debe hacer vulnerar, pero por otra parte es como dices, tía, es que me toca las narices porque me están tomando el pelo. Es que están haciendo cosas que para mí tampoco son muy, muy morales. Al hecho de exprimirme tanto como consumidor, tocándome todas las fibras, que me parece que es pasar unos límites. Claro, ¿dónde pone por qué en el límite este y por qué no otro? Ya sé que esto es contradictorio y hasta un punto hipócrita, pero es como decir, no, tío. Y además que me he gastado un puto dineral en este puto juego. Ya me estás todavía racaneando 5 putos euros. Tranquilo, la pastilla, calvo. Me caliento, cabuto. Nada, cada uno que tiene su moral. Yo tengo mis cosas por ahí pirateadillas. Tengo alguna expansión fanmade que me gustaría hacer, que la tengo descargada, pero no me he puesto, como el Middle Earth Quest, que lo dejaron abandonado totalmente los de Fantasy Flight. Y es una pena porque es el típico juego de Fantasy Flight ese que se quedó súper cojo de cartas y de aventuras y de todo. Y hay alguna expansión fanmade que viene en la BGG que algún día me la tengo que hacer. Lo que pasa es que como juego muy poquillo... pues mete eventos a lo mejor en las localizaciones, como en el Arkham Horror, claro, ¿no? Claro, eventos. Y luego cada personaje tenía como una misión, que eran dos misiones. ¿Sí? Hacían, sí. De las dos misiones, tenías dos misiones. Es una y luego la final. Y luego la final era siempre la misma. Entonces había cartas, sí, que te hacían más misiones. Y, joder, es que el juego está cojísimo por todas. Y es un juego que a mí me gusta mucho, que el sistema de combate creo que está muy bien. Luego se usó en otros juegos y todo. Y... los personajes, porque yo creo que solo sale Legolas y Gimli, no, me parece. No, personaje no, siquiera sale ninguno de la... No, no sale ninguno. Leen como en los encuentros. Sale Gandalf, que tú te encuentras con él, y yo creo que Gimli y Legolas sí que aparecen, que puedes encontrarte con ellos. Puede ser, pero como personajes principales, te aseguro jugables. Que no vaya. Jugables, sí. Como personal, porque fue una de las grandes críticas que tuvo el juego, pero vamos, luego el juego a mí me parece que está muy chulo. Pero... moralmente cada uno se tiene que montar su propia película y hacer lo que moralmente vea correcto, vaya. ¿Es correcto pagarle a un fulano en Wallapop 200 euros por un juego que valía 25 y que el tío igual lo ha comprado a otra persona pagándole 30 y la ha engañado? Y eso me parece, a mí, la normalización, es que... lo mismo, la normalización de las... no, compraventas y es una con ese punto comercial. Y es una justificación también. Es decir, es que no voy a pagarle 200 euros a un fulano. También. Pues para eso me lo pirateo. Yo me estoy autojustificando. Por eso digo que cada uno moralmente se tiene que autojustificar y se tiene que mirarse en su interior y ver qué tipo de persona es. Y ya está. Y también, pues como decimos, los aspectos sociales pues influyen muchísimo. Si yo tuviese 7.000 euros aquí encima de la mesa para comprarme juegos, pues no me tendría que plantear estar recortando cartas toda una tarde. Porque es un coñazo. Es así. Pero bueno. Fíjate, yo no es una cuestión de dinero. O sea, hay veces que dices, bueno, esto me lo podría permitir. No es una cuestión de dinero, pero cuando tienes el dinero no es una cuestión de dinero. Cuando no tienes el dinero sí es una cuestión de dinero. Si sumas además que sea una cuestión de dinero. Ojo, de tal manera es ahí, y si quieres lo dejamos para otro día. Yo tenía gola mayor. Los juegos por lo general no sean accesibles. Es decir, comprarte un piso en Moncloa no es accesible. Eso solo se lo pueden permitir unos cuantos. Sí. Comprarte incluso el juego más caro, salvo que tu economía es extremadamente, extremadamente que lo hay, pero creo que casi todos podemos permitirnos el lujo, aunque sea un lujo, de comprar casi cualquier juego. Lo que no es, lo que sí que no te puedes permitir es estar comprándote todo. Con lo cual yo te niego la mayor de que como un lujo asiático, tú digas el Mythic Battle. Tú el Mythic Battle yo sé que no te lo vas a comprar en la vida porque te parece obsceno el precio. Y sí, te parece un cajote y te ocupa mucho espacio. Y dices, no, aquí hay una línea roja. Lo que ahora le llaman un red flag, así de gordo como la de la bandera de España de Colón. Pero por poder permitírtelo, te lo podrías permitir. En un término de decir, hostia, tal. Con lo cual niego la mayor de que haya cosas que no podamos. Otra cosa es que digas, y a mí me pasa, no, mira, esto lo siento mucho, no me voy a meter en un Kingdom Death Monster de 300 pavos, porque no creo que me vaya a ofrecer, y cada uno nos ponemos nuestros límites. Pero yo creo que la afición de los juegos de mesa es una afición barata, es una afición muy barata. Lo que es caro es el consumismo y estar en la vorágine de comprarte todo, porque normalmente los juegos son rejugables, y si de verdad tú exprimes un juego, el coste como ocio, a mí me parece un ocio barato, de hecho, muy barato. Los podcasts más, escuchar podcasts más barato todavía. Eso te puede llenar horas y horas. Este podcast es muy barato. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque hoy vamos a hablar de juegos, pero me parece a mí que se me ha echado el tiempo un poquito encima, ¿vale? Calvo, gracias por tu participación. La dejamos votando para seguir la conversación en el siguiente programa, ¿vale? Muy bien, pues un saludo a la audiencia y eso, que aprovechen mucho San Valentín, el que quiera o el que pueda, el que le dé la gana. Y esas cositas. Claro, y hacer como el pirata Jolly Rogers, pillar sin fin todo el botín. ¿No era así la frase? Venga, os dejamos. Siempre recordaréis este el día como el que casi atrapamos a Calvo. Adiós. Y un abrazo. Hola amigos, está aquí de vuelta Scorpion King en la BSK y Morkai el Rojo en Twitter. ¿Teníais muchas ganas de verme, verdad que sí? También que sepáis que me llamo Oscar, y si me buscáis dentro del Telegram del campamento Barton, pues allí soy castigador. Hola a todos, permitidme que os envíe un fuerte abrazo digital. Hace ya muchos años hacía tiempo que no grababa para el tablero de Kabutor, pero bueno, ha sido gracias a vuestros likes en mi web de OnlyFans y gracias también a que mi mujer se ha llevado a los críos al parque, que dispongo de un ratito y me gustaría hablaros en este ratito que dispongo. Bueno, antes que nada, espero que todos estéis muy bien, confío que sea así y confío en veros a muchos al campamento Barton, si os animáis. Pero hoy vengo a hablaros de un juego que tenéis que jugar, un juego que tenéis que probar como mínimo una vez. Alguien me dirá, hombre, ¿por qué no nos hablas alguna vez de juegos que no tenemos que jugar? Pues sí, de vez en cuando pues me toca jugar alguna castañita, como puede ser el Chia, pero bueno, creo que es mejor que os hable de juegos en los que tenéis que probar. Y uno de ellos es el Churchill, un juego del que habló ya Kautor, me parece que fue en verano aproximadamente, y que yo he tenido ocasión de echarle un par o tres de partidas ahora hace relativamente poco tiempo, y creo que es un juego que, aunque tiene alguna sombra, tiene muchas luces, y es un juego interesante, diferente, muy diferente a todo lo que hay o a todo lo que yo suelo jugar, y que creo que merece como mínimo A ver, lo ideal sería 3-4 partidas, pero bueno, eso cada uno ya sabrá el tiempo del que dispone, y es un juego que cada partida suele alargarse mucho, pero que es muy interesante por lo que propone, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va Churchill a muchos grandes rasgos? Pues hay el mapa está dividido, o sea, son las tres potencias que intentan vencer al Eje, ¿no? Segunda Guerra Mundial, el tablero está dividido en dos partes, la fase de conferencias y la fase de mapa. En la fase de conferencias los tres jugadores discuten entre ellos, jugando unas cartas que tienen unos ciertos valores de oratoria, discuten para conseguir ganar unas determinadas cuestiones políticas, y luego esas cuestiones políticas, el que la haya ganado, pues decide en la parte del mapa cómo se ejecutan, ¿no? Básicamente es eso. En la parte del mapa básicamente está dividida en dos partes, el teatro europeo y el teatro del Pacífico, y hay frentes, el frente oriental de Rusia y el frente americano e inglés, que intentan avanzar hasta el centro de unos tracks que representan a Alemania en el teatro europeo y a Japón en el teatro del Pacífico, ¿no? Entonces, cosas buenas o muy buenas que tiene Churchill. Pues la primera y más remarcable, creo yo, es que es un juego temático, o un juego muy temático. ¿Por qué? Pues porque para jugar bien y para disfrutarlo es imprescindible que los tres jugadores discutan en la fase de conferencias. Discutan a veces incluso de manera acalorada. ¿Por qué? Porque necesitas muchas veces que uno te apoye o apoyar tú a otro para que ciertas cuestiones salgan a la luz. Y porque hay cuestiones que hasta que no salen a la luz y no se aprueban, pues mecánicamente te limitan porque hay frentes que no pueden avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con una mecánica que es muy sencilla y muy básica hasta cierto punto, que es jugar una carta con un valor y con esa carta arrimar ese valor, una cuestión hacia tu silla, pues esa mecánica tan simple provoca que realmente discutas y argumentes con otros el por qué necesitas ganar esa cuestión en concreto, y el que te permitan ganar esa cuestión porque si no, si la gana otro de los jugadores pasará una cosa o pasará otra, intentes llegar a alianzas con uno de los jugadores y, oye, no me fastidies esta cuestión porque si esta cuestión yo la gano, ejecutaré tal acción y esa acción realmente acabará beneficiándote. Es decir, realmente en ese sentido es muy temático. Habrá quien te diga, bueno, si es simple, es una subasta simple. Tú juegas una carta y si esa carta que juegas tiene el valor número 5, pues coges la cuestión política a la que hace referencia y le mueves 5 casillas hacia tu silla. Bueno, sí, si lo simplificamos completamente, pues sí, sería así, ¿no? Pero realmente, o al menos en mi experiencia, cuando hemos estado jugando, hemos estado discutiendo, hemos estado frustrándonos, incluso algunas veces enfadándonos unos con otros, ¿no? Porque alguien en el último momento te fastidia una cuestión que tú necesitabas ganar en esa conferencia porque tenías determinada idea en la cabeza, y ese te la quita y consigue ganarla él. Y realmente entiendo que esto es lo que pasó en estas conferencias, ¿no? Y es que hubo mucha discusión y hubo mucho tira y afloja, y eso se refleja perfectamente en el juego. Las cartas de cada gabinete político, pues también entiendo yo que pueden llegar a considerarse temáticas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se me ocurre, yo en la última partida llevé a Stalin y me pasó una cosa muy muy putera, perdonadme, y es que hay ciertos personajes de tu gabinete político que tienen como una especie de bueno, poder, no lo llamaría poder, una característica, y es que una vez actúan en la conferencia se quedan vigilando y vigilan al siguiente de los personajes políticos que tú haces hablar en la conferencia, y se ejecuta una tirada de dado y en función del valor a veces el primer personaje, es que ya no recuerdo los nombres, ¿no? Pero el primer personaje, o sea, a ver, déjame, recapitulemos, formateo, pam. De manera temática, ¿cómo os explicaría uno, ¿no? Pues habla uno de los del gabinete político ruso sobre determinada cuestión. Luego los otros personajes jugadores pueden debatirla, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vuelve a salir a hablar en la misma conferencia otro personaje político ruso. Pues el que ha hablado primero, no se fía a lo mejor del segundo, considera que es un espía o que cualquier cosa, y puede, con una tirada de dados, puede encerrar a uno de sus camaradas o puede incluso asesinarlo, ¿no? Entonces me pasó a mí, por ejemplo, en la última partida, que perdí cuatro cartas. ¿Cuatro cartas por qué? Porque tuve hasta cierto punto mala suerte con los dados, ¿no? Pero los personajes que hablaban después de este personaje, que era un, que era como una especie de, es que no lo recuerdo ahora, che, ahora no me hagáis mirarlo, pero bueno, lo que hacía este primer personaje era meter a los otros a prisión. Entonces lo que hacía era perder esas cartas de la partida. De manera que cuando, al robar la mano al principio de la conferencia y me aparecía uno de estos personajes, me obligaba a una gestión adicional a la gestión ya de discutir con mis compañeros a ver de qué carta voy a ejecutar o voy a tirar después de este tío para que este tío, si tengo una mala suerte con la tirada, no se me cepille y pierda la carta, ¿no? Pues esto me pasó hasta cuatro veces, me parece, perdí cuatro cartas. O sea que, partiendo de una base, de unas mecánicas relativamente sencillas, el juego consigue ser muy temático, sobre todo en la parte de la fase de conferencias. En la fase del mapa, pues bueno, simplemente en cada uno de los frentes tú cargas allí el poderío militar que hayas podido conseguir discutiendo en la fase de conferencias y es una tirada de dado a ver si esto avanza o no avanza. Aquí, bueno, a cierto punto esto es menos temático, pero la fase de conferencias, que es donde está todo el jugo, pues es muy, muy, muy, muy temática. Por eso os comentaba que es un juego que vale la pena. Con todo, tiene problemas. O para mí, tiene ciertos problemas. ¿Qué problemas tiene, por ejemplo? Cada uno de los tres líderes políticos tiene una especie de ventaja, ¿no? Un poder especial. El poder que tiene Churchill para mí es absolutamente determinante. Porque lo que hace es, en la fase de agenda, que es una fase, una mini fase previa a la fase de conferencias, se hace una, aquí sí que podemos decir que es una especie de apuesta, ¿no? Cada jugador pone una carta boca abajo y el jugador que saca la carta con el valor más alto elige una de las cuestiones de esa conferencia y la mueve hacia su track tantas casillas como la diferencia entre el valor de la carta que él ha jugado, si es la del valor más alto, y la carta de los otros dos compañeros con el valor más bajo. Churchill, el poder que tiene es que a esa carta que él juega le suma un más uno. De manera que en las dos partidas últimas nosotros nos encontramos con la tesitura de que Churchill siempre juega cartas altas, a esas cartas altas le suma un más uno, de manera que casi siempre ganaba esta fase de agenda. Como casi siempre ganaba esta fase de agenda, pasaban dos cosas. Primero, él era o sea, al empezar la fase de conferencias era el último de tirar. De manera que si gestionaba bien las cartas en la fase de conferencias, el último de tirar en esa fase de conferencias volvía a ser él. Con la ventaja de que podía, hasta cierto punto, decidir si una de las cuestiones que se habían debatido, o sea, intentar ganarla, ¿no? Si eres el último en tirar, tienes más posibilidades de ganar esa cuestión. Y otra cosa que provocaba este poder de Churchill era que, claro, si los otros dos jugadores, el americano y el ruso, jugaban cartas con valores bajos porque, como que Churchill tiene el más uno, ya veían que era imposible ganar la fase de agenda, pues ¿qué pasaba? La diferencia entre la carta de Churchill y la carta de los jugadores era muy alta. Y esa diferencia la gana Churchill en su escala, o sea, en la escala hacia su silla. De manera que tenías que decidir, o bien voy a sacrificar un 4, voy a sacrificar un 5, aunque sé que no ganaré, pero para que la diferencia entre mi carta y la de Churchill sea poca y la cuestión que él gane suba poco en su track, o, como sé que no voy a ganar esa fase de agenda, descarto una carta con un valor bajo, teniendo en cuenta que la cuestión que va a elegir Churchill primero tendrá un valor muy alto en su track, ¿no? Entonces, este poder de Churchill me parece, comparado, por ejemplo, con el de Stalin, que simplemente gana un más uno cuando discute una de las cuestiones, pues el poder de Churchill me parece muy potente. Otra problemilla que nos encontramos nosotros con el juego, por ejemplo, y es el frente oriental en el teatro de europeo. El frente oriental en el teatro europeo no puede avanzar. Ese frente es un frente que está gestionado por la URSS, no puede avanzar hasta que el frente occidental no haya realizado el desembarco de Normandía y el día D y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque hasta que no pase esto, todas las tropas alemanas van a proteger el frente oriental y es imposible avanzar. Es imposible. Hasta que no hayan pasado, os diría que 3 o 4 conferencias y se haya aprobado lo del día D y hayan llegado hasta allí el frente occidental y haya conseguido la tirada de dados necesaria para avanzar y todo el rollo, el frente oriental está bloqueado. No hay nada que hacer. Eso es imposible. De manera que a la URSS solamente le queda, si quiere avanzar en algún frente, avanzar en el frente del Pacífico. También es complicado, pero no es imposible como el frente oriental, ¿no? Otro problemilla que yo le diría, lo que pasa es que este problemilla ya es más un tema de quizá saber jugar o no saber jugar, ¿no? Pero generalmente los intereses del inglés y del americano van más unidos que el del ruso. De manera que a mí me pasó, por ejemplo, en la última partida yo llevaba a Stalin, hasta cierto punto sientes frustración porque, primera, te es prácticamente imposible ganar ninguna conferencia. O al menos a mí me resultó prácticamente imposible. No sé si es que tuve mala suerte con las cartas, pero bueno, el tema de la fase de agenda me parece que es determinante. El poder del americano, que es el que gana los empates. Yo creo que no gané ninguna conferencia y jugamos 9, si no recuerdo mal. Luego, cuando te pones a discutir en la fase de conferencias, claro, los intereses a priori del inglés y del americano están más juntos porque avanzan en el mismo frente que el tuyo. Entonces, si el americano, yo creo que aquí está una de las claves del juego, es que el americano tiene que saber en qué momento puede apretar y estirar y en qué momento tiene que darle un poco de chance al ruso, al soviético, al ruso, no sé, perdonad, como sea. ¿Por qué? Porque si no, creo que lo que suele pasar, y ese es el tercer problema, dejando de lado la duración, el tercer problema que yo no encontré al juego, es que la fase de puntuación, que es una fase, mientras estás jugando, hasta cierto punto un poco opaca, es compleja de gestionar, sobre todo en las primeras partidas, lo que suele pasar es que el americano, que tiene mucho poderío, suele hacer más puntos que las otras dos facciones y se encuentra en la tesitura de que para ganar tiene que hacer más puntos que las otras dos, pero que la diferencia entre la segunda sea menos de 20. Porque si es más de 20, entonces tiene que sacar más puntos que la suma de las otras dos. Entonces, en las partidas que yo jugué, siempre se repitió el mismo patrón, y es que gana el americano, porque tiene más poderío y hace más puntos, pero no hace suficientes puntos como para ganar a la suma de las otras dos. De las otras dos, Churchill, en las dos, hizo más puntos que Stalin, de manera que siempre ganó la partida Churchill, y siempre se repitió este patrón, y es que los Estados Unidos hacen más puntos, más de 20, pero no hacen lo suficientes para cubrir la suma de las otras dos. Y entonces gana el segundo, en ese caso Churchill. Estuve preguntando a la BSK y algún compañero me dijo que no, que se puede ganar con Stalin y tal y cual. Entiendo que supongo que será en el momento en que lleves 4, 5, 6 partidas y empieces a dominar una de las cosas que tiene que ser muy chula del juego, que es saber en qué momento tienes que aflojar y cuándo tienes que dar chance a uno o a otro. Porque lo normal en unas primeras partidas es que tú hagas lo posible para conseguir la máxima cantidad de puntos. ¿Por qué? Pues si vienes del mundo Eurogame o del mundo que vengas, tú cuando juegas para ganar lo que haces es juegas para ganar todo lo que puedas. Y en este juego no puedes ganar todos los puntos. Tienes que saber perder puntos. Es una cosa extraña, ¿no? Pero tienes que, en un momento dado, tienes que controlar el ansia y permitir que otro jugador puntúe, porque eso es lo que te dará la victoria al final de la partida si lo haces de manera correcta. Claro, aquí está la tesitura, aquí está el jugar partidas, saber hasta cierto punto cuánto tienes que dejar de ganar o cuánto tienes que dejar ganar a otro para tú poder ganar al final de la partida. Esto es un cacao y este es el problema principal que le veo al juego. Porque el tema que os he comentado de Churchill y tal, pues bueno, pues entiendo que es para que las facciones sean asimétricas y tenga su historia. Y entiendo que este problema o inconveniente que os he comentado del poder de Churchill quedaría subsanado si al jugar los jugadores tuviesen mejor idea de cuándo tienen que dar oxígeno a otro en este caso creo que el que más oxígeno necesita es Stalin, para que la partida esté reñida hasta el final y que cualquiera de los tres jugadores tengan posibilidades de ganar. Por todo lo demás, antes de que se me olvide, nosotros jugamos con una opción especial que es la agenda secreta, que os la aconsejo completamente, que básicamente lo que te dan es tres fichitas al comienzo de la partida, y si tú tienes control político en, me parece que es control político, en cada una de estas fichitas, pues son, te dan puntos, ¿no? Y entonces estas fichas, que son fichas de países que aparecen en el mapa, pues están repetidas y puede darse el caso de que a ti se te entregue una ficha de un país que también tenga otro jugador, y ya lo ves a la hora de colocar, mientras estás jugando, que colocas redes clandestinas y fichas de poder político, pues ya ves que en algún país, pues allí la lucha se encarniza, porque seguramente es posible que ese país forme parte de la agenda secreta de cada uno de los jugadores. O sea que es un añadido que es muy fácil de implementar y que le da un plus, le da un plus de tensión y un plus de lucha con los jugadores. Y en relación a lo que comentó Kabutor en el episodio 156, me parece, bueno, el que habló de Churchill en junio de 2022, bueno, allí pues él decía que, bueno, que el juego le había gustado, pero una de las cosas que no le gustaban del mismo era que, siendo un juego de guerra, no tenía ningún mecanismo que te obligara a ganar la guerra, sino que los jugadores podían estar de paseo durante las 10 conferencias y que al final igualmente se ganaba la guerra. Y sí, es verdad que el juego en ese sentido no tiene ningún mecanismo que te obligue, que fuerce a los jugadores a cooperar para intentar ganar la guerra. El único que hay pues son unas reacciones. En las cartas de conferencia pues hay como una especie de eventos, pero es verdad que no hay nada más. Sí, coincido con él en el sentido que sería interesante, entiendo, o para mí sería interesante el hecho de que el juego tuviese un motor que reaccionara a las acciones de los jugadores, ¿no? Y que en función de las decisiones que tomen y de qué frentes avancen, etcétera, etcétera, pues el eje reaccionara y fuese más estratégico. Seguramente así lo que pasaría es que el juego sería menos predecible, tal vez más rejugable y también entiendo que más difícil. Digo lo de predecible porque, claro, tú ahora cuando estás en las conferencias prácticamente sabes a ciencia cierta qué es lo que hará el eje, en dónde colocará las tropas, dónde moverá los navíos. Entonces, bueno, no es, es más un puzzle que tienes que resolver que un acto de guerra en sí, ¿no? Claro, sería interesante quizá también pues que hubiese una condición de final de partida en la que si no se vence al eje, es decir, en lugar de las tres condiciones que hay ahora, añadir a lo mejor quizá una cuarta o modificar la primera para que en caso de que los jugadores no hubiesen cooperado lo suficiente como para vencer al eje, pues se provocara una derrota total de los jugadores. Algo parecido, por ejemplo, a lo que pasa en el CO2 de Vital Lacerda, ¿no? Que es un juego... Es un euro semi-cooperativo, en el sentido de que si el nivel de polución pasa de un determinado valor, por todos los jugadores pierden la partida, ¿no? Simboliza que el planeta se va al traste y que los jugadores no han cooperado lo suficiente. Pues algo así, sí, es verdad que sería interesante. Pero ¿dónde está para mí el quid de la cuestión del tema este? Y es que para mí Churchill no es un juego de guerra. Para mí es un juego de negociación y entiendo que Mark Herman ha puesto énfasis e interés en que el juego brille en su fase de negociación, ¿no? Y que el tema de la guerra, el mapa de la guerra, pues simplemente, bueno, es como un añadido, es como el tema que le ha puesto, ¿no? Pero que realmente no es un juego de mecánicas de guerra, ¿no? Entonces el juego está montado para que tú puedas dedicarte en exclusiva a los que son realmente tus verdaderos rivales, que son los otros jugadores, ¿no? Entiendo que si el juego tuviese mecánicas en las que el eje reaccionara, pues tendrías que estar mucho más pendiente o tendrías que estar muy pendiente de qué hace el eje y de cuáles son las decisiones que tienes que tomar en el mapa, y a lo mejor eso diluiría un poco la parte del tablero de conferencias. Y por eso entiendo que... Pues entiendo lo que decía Kabutor, ¿no? Porque él quizá entiende a Churchill como un juego de guerra y si vas a la BGG seguramente pondrán que la categoría es Wargames, pero yo realmente pienso que simplemente es un juego de negociación y que va de los tres grandes como podría ir a lo mejor de tres partidos políticos que discuten en un ayuntamiento para resolver temas de su ciudad, ¿no? O sea que ya sabéis, no hay excusa, ya a jugar al Churchill, a pelearse y a darse guantazos si es necesario. Y nada, con esto termino, que me he pasado mucho del tiempo. Espero que alguien quede despierto y que Kabutor me dé la opción de taladraros otra vez en un próximo episodio. Mucha suerte a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Estábamos Miguel, estaba Álvaro, un amigo suyo de Córdoba, estaba yo. Y como éramos tres, decidimos, de entre todos los juegos que teníamos para jugar, empezamos con el Beyond the Sun, que es un juego bastante moderno, que es una especie de juego donde yo creo que lo que te planteas es decir, vamos a coger un árbol de tecnología, ¿no? El típico árbol de tecnología de civilización, y con eso vamos a hacer un juego, ¿no? Entonces tienes unos recursos, tienes que ir sacando más recursos sacas sacando más tecnología, y también recursos sacas haciendo ciertas acciones en un tablero de expansión. Hay un tablero de tecnología que es el principal, luego hay un tablero de expansión donde tú mandas las naves por la galaxia a conquistar planetas, a hacer cosas. Con esos recursos que haces conquistando planetas y con las propias tecnologías vas mejorando, cada vez haces más cosas, cada vez eres más potente, cada vez sacas más casillitas de un tablero. Tiene un juego muy inteligente con un tablero de fichitas donde tú coges la fichita y dices, estos son materiales, los materiales los saco de más rápido o más lento dependiendo cuántas tecnologías haya desarrollado, etcétera, una serie de mecánicas, y con eso vas haciendo, acumula recursos y al turno siguiente gastas esos recursos, vuelves a acumular recursos y gastas esos recursos. Es muy inteligente porque la verdad es que el juego principal es el tablero de tecnología, luego lo otro parece es un poco todo secundario, ¿no? Todo lo que haces en el tablero es secundario. Al final hay una puntuación dependiendo de lo que has hecho, dependiendo de las tecnologías que has descubierto, dependiendo de los mundos que has explorado, de lo típico, ¿no? Todo lo que has hecho al final da puntos. No parece una ensalada de puntos porque no parece que es de aquí saco 20 puntos, de aquí saco 30, sino que son de aquí saco 4 puntos, de aquí saco 2 puntos, de aquí saco 1 punto y vas haciendo, rascando poquito a poquito. Al final se hace una suma de puntos y el que da más puntos pues gana, ¿no? En ningún momento tienes una idea de quién está ganando, que es una cosa buena del juego porque no hay un track de puntuaciones, sino que es al final se hace la suma de todo y ya está. Lo cual está bien porque así no hay el típico juego ese de pues voy a por ti, aunque tampoco es un juego que tenga mucha interacción. Hay una interacción en cuanto a que en el tablero del espacio, donde tú vas expandiéndote por el espacio y eso, tú no puedes atacar a otro. Pero si vas a un sitio y si el otro lleva más tropas a ese sitio, el control lo tienes a otra persona. Cuando tú tienes el control de una zona, puedes intentar colonizar. Entonces la máxima interacción que hay en el juego es cuando un tío va a un planeta porque sabes que lo va a colonizar, tú mandas más tropas para que no lo pueda colonizar. Entonces tú, si al turno siguiente no te pisan la mayoría, pues puedes tú intentar colonizar. El juego está súper medido, está muy, muy calculado. La única pega que yo le veo es que para una primera partida, claro, yo no conocía las tecnologías ninguna. Prácticamente, de hecho, hubo una vez en la partida que yo, por ejemplo, tenía que descubrir una tecnología amarilla. No me gustaba la de color amarillo que había. Había un tablero de tecnología boca arriba. No me gustaba la de tablero que había boca arriba y le dije, sácame una al azar. Con lo cual ya es el doble de azar, porque no sabes lo que hay, no sabes lo que te puede venir. Pero le dije, mira, la que hay aquí no me gusta mucho, saco otra. Bueno, pues estaba entretenida. Al final, todas las tecnologías son buenas. Al final estuvimos haciendo un poco, Miguel y yo estuvimos ahí picándonos un poco, que yo te pego, que tú me pegas, que si yo te quito este sitio, que si no sé qué. Estábamos siempre ahí peleándonos en varios sitios y le dije a Miguel, le dije, como sigamos así, Álvaro se lleva la partida. Y efectivamente al final sumamos puntos, creo que eran 55 puntos Álvaro, 50 a Miguel y yo 45, ¿no? Y dije, bueno, pues yo me quedé un poco decepcionado porque pensé, joder, pues yo pensaba que iba bien y al final, después de sumarte los puntos, la verdad es que ha ido fatal, iba al último. Es un juego muy raro, no todavía no sé muy bien si me gustó o no me gustó, estuvo entretenido, nos pasamos bien la partida y eso. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro si el fondo de hacer tecnologías y eso no será... Es que no tengo muy claro el juego, ¿no? Yo creo que la parte de hacer tecnologías, obviamente, es la principal, pero es que la parte del tablero también es principal. Encima tienes que hacer un poquito aquí, un poquito ahí. Yo al final descubrí muchas tecnologías de nivel... Todas las tecnologías de nivel 1, pero luego al final se ha dado muy pocos puntos. Parece que en vez de, tienes que descubrir una o dos tecnologías de nivel 1 e irte a por las de nivel 4. Porque las de nivel 1, además al final del juego hay unas habilidades especiales y casi casi te las regalan. Porque hay una acción que es llévate una tecnología de nivel 1 y de premio haces otra acción. Con lo cual, yo creo que este juego tiene una mala primera partida. Creo que hay que jugar más y me gustaría, pues igual en un futuro, volver a jugar. Y ya digo que no es un juego, es un juego que no sé si me ha gustado o no me ha gustado. No sé, igual en un futuro juegas una segunda partida y dices, bueno, es más de lo mismo. Porque una de las pegas que yo sí que le vi es que todas las tecnologías eran prácticamente iguales. Es decir, había una tecnología que colonizabas con 3 y te quitaba un tío, y había una tecnología que colonizabas con 4 y te quitaba un tío. No hay mucha diferencia. Hay una tecnología que te daba una nave de nivel 1 y movías 2. Y hay una tecnología que te daba una nave de nivel 2 y movías 2. Y había otra que movías una nave de tecnología de nivel 2 y movías 3. Claro, luego las más avanzadas parecía que eran como mucho mejores, mucho más inmediatas, ¿no? Mientras que el tempo del juego era yo muevo, luego colonizo, yo muevo, luego colonizo. Había tecnología muy superior que parecía que te decían saca tropas y mueve, ¿no? Que era como te rompió un poco el tempo ese, ¿no? Pero ya es a final del juego. El juego tiene un final muy abrupto porque hay unos tableros de puntuación, o sea, de hitos, ¿no? Donde tú dices, el primero que haga este hito se pone este punto. El primero que colonice 4 números se pone este punto. El primero que llega una tecnología en el 4 se pone una ficha aquí. Cuando hay 3 o 4 fichas ahí en ese tablero, se acaba la partida. Con lo cual la partida se acaba volada. Bueno, ya digo que no es un juego que sí, sí me ha gustado o no, pero bueno, lo volvería a jugar, está entretenido. No sé, tampoco me pareció muy allá, pero vamos, ya digo que todavía no lo tengo muy claro si me gustó o no me gustó. Sí creo que es muy original la parte de decir voy a hacer un juego solamente con el árbol de tecnología. Eso me parece súper original, creo que no hay muchos juegos que hagan eso. Igual te aprovechas de tener un árbol de tecnología, pero no juegas solamente con eso, que creo que es lo que pretende hacer este juego. Bueno, luego después de esto sacó Miguel, que tenía muchas ganas, ¿no? El típico juego que yo le vi, que sacó así y dijo, venga, vamos a jugar a esto. Tenía muchas ganas, que era el Carson City, que es un tipo de juego de colocación de trabajadores donde la cosa es que hay mucha interacción. No solamente es la típica casilla donde tú te pones, sino que un tío tú te puedes poner en una casilla y él se pone en otra casilla, lo cual hace que sea muy divertido. Porque es el típico juego donde luego hay mucha interacción. O sea, tú te pones en una casilla y dices, quiero ponerme en esta localización para comprarla. Y ahora llega el otro y dice, no, yo también quiero esta. O quiero la acción que me da 2 puntos de victoria por dinero. Pues yo también. Entonces, se tiras un dado, el otro tira un dado y se mira la diferencia entre revólveres, ¿no? Y el juego está muy divertido porque no solamente tiene la parte esa de me pongo primero, sino que además tiene la parte sobre todo de me pongo aquí, pero yo tengo más fuerza. Entonces yo más o menos un poco domino, ¿no? la pelea. Entonces como domino la pelea, pues automáticamente voy a intentar forzar que mis acciones sean siempre las buenas, ¿no? Tiene una mecánica también para intentar compensar eso, que es decir, si tú te pones en un sitio y el otro se pone en un sitio y a ti te quitan el muñeco ese no lo pierdes, sino que el turno siguiente es una acción. Si tú, por ejemplo, el turno vas a coger 5 fichas, 5 muñecos, pues en vez de 5 vas a coger 5 más el que tenías de antes, 6, con lo cual el turno siguiente vas a hacer 6 acciones. No es tan bueno hacer una acción en el turno 1 que hacerla en el turno 4. Claro, el juego son 4 acciones, no es lo mismo, porque las repercusiones que tiene son mucho más grandes al principio del juego. Yo al principio del juego me hice un montón de puntos, me hice 7, 8 puntos el primer turno, porque me cogí la casilla de vendes 2 puntos de dinero, o sea, vendes 2 de dinero por 1 punto de victoria en el primer turno. Y tenía yo 18, no sé cuánto dinero, y vendí, me saqué 7, 8 puntos de victoria el primer turno. Y claro, eso luego se notó mucho, sobre todo al final de la partida. El final de la partida fue un poco la situación del cementerio, ¿no? El bueno, el feo y el malo. Donde el bueno era el Álvaro, el feo podíamos decir que era yo, ¿vale? Pero el malo era Miguel. ¿Por qué digo que el malo era Miguel? Porque claro, llegamos al último turno y resulta que dice, la última casilla, ¿no? Es la que el dinero que te sobra del rol que has elegido lo tienes que vender a 10. O sea, si yo, por ejemplo, me cogí en la última porque yo iba a hacer tiroteo, porque pensé, digo, hacer el tiroteo con el pistolero, que te daba 3 pistolas, pero solamente te permitía quedarte con $20. Entonces todo lo que te pasase de $20 lo tenía que vender a $10. Y acabé la partida con casi $50. Entonces tuve que vender $30 a 20, o sea, $10 cada punto de victoria, cuando los podía haber cambiado a 6 puntos si me hubiera cogido cualquier otro rol, ¿no? Y claro, decía Miguel, no, si yo lo dije, no lo dijiste, que si lo dije. Y yo le pregunté a Álvaro, le dije, ¿tú sabes si lo dijo o no? Pero claro, como Álvaro era el bueno de la historia, pues claro, el bueno no podía decir, no, Miguel no lo ha dicho porque esa era la verdad. Pero bueno, por no dejarle mal y tal, bueno, total que ya dije, bueno, da igual. Encima, para Inri, a mí se me olvidó durante todos los combates que tuve en la última ronda, que fueron varios, se me olvidó sumar el bonificador de los 3 pistolas que me daba el rol del pistolero, con lo cual ya hice un desastre de partida total. Para acabarlo ya y rematarlo todo, hacemos la cuenta de puntos de victoria y tal, yo tenía tanto, más los puntos, más el dinero, más tal, más cual, más los locales que tienes, más las zonas que controlas, más no sé qué, resulta que gano yo la partida. Y dije yo, joder, vaya churro con el final tan catastrófico de haber jugado mal, de no saber la regla, de no haber aplicado los 3 puntos y aún así ganó la partida. La verdad es que fue una cosa graciosa. Pero sí, se me quedó la cosa clavada de decir, aquí me parece a mí que la típica situación esa que dicen de, es que fulano cuando explicó las reglas no dijo esta cosa. No, claro que la expliqué 4 veces, pero no estabais atento. Bueno, como no estaba la conversación grabada, lo dejaremos en el aire, pero... Ya os digo que yo tengo mi teoría. Y para terminar, ya después de esta partida rara del Carson City, que la verdad es que es un juego que me gusta mucho, pero fue una partida muy, muy rara. Yo me quedé un poco al final, un poco diciendo, joder, ¿cómo puede ser con lo mal que he jugado? ¿No? Por ejemplo, comparado con el Beyond the Sun, que yo pensaba, digo, ah, pues he hecho una partida bastante buena, creo que he hecho un montón de puntos y he conquistado un montón de mundos y tal, y quedé el último. Y esta partida dije, joder, qué mal he jugado, el último turno lo he hecho fatal. Y aún así gané, decía Miguel. Igual es que al principio he hecho muchos puntos, y eso es verdad. Y eso es lo que al final te llevó a la victoria. Pero bueno, fue una partida rara, es un gran juego. Como decía Miguel, ¿para qué vas a jugar a otro juego de colocación de trabajadores teniendo este? Ya para rematar el día, jugamos unas cuantas manos al Chronicle. La verdad es que es un juego muy divertido. Álvaro no había jugado nunca. Miguel y yo ya lo habíamos jugado unas cuantas veces y estuvimos aquí pegándonos una buena mano. La verdad es que este juego, la primera ronda que juegas con alguien nuevo es, bah, esto no se entera de nada, ya lo ves en la cara, se lo ves en la cara. Pero en la segunda ronda todo el mundo ya coge la mecánica del juego tal, en la tercera ronda ya pim, pam, ya va volado. Qué gran juego es el Chronicle, que vamos, es un juego súper recomendado para 3, 4, incluso yo creo que hasta 5 jugadores debería. No, 5 jugadores no sé si habrá cartas suficientes, pero 3 o 4 jugadores funciona estupendamente. ¿Qué juego de baza es más divertido? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo mirarte juego esta carta? La verdad es que es uno de mis juegos preferidos de la colección. Encima tengo una versión de la buena, esa de Seaman Games. Ahí fue una de las cosas pocas buenas, una de las pocas cosas buenas que he comprado yo. Pero vamos, súper recomendado. Y con esto, pues hagamos la jornada. Hola a todos, aquí te la canto y bienvenidos a, bueno, pues esta sección podríamos llamarla, esto debería estar en un museo, porque aquí, como siempre, hablamos de viejunadas y de juegos antiguos de los que no te puedes comprar en la tienda, pero bueno, que están ahí, que a veces son igual de buenos que los que salen ahora. El caso es que hoy vamos a hablar de Martinique. Martinique es un juego del año 2009 que editó White Goblin y que es de Emmanuel Ornella. Emmanuel Ornella no es que sea muy conocido. El juego más famoso que tiene creo que es el Byzance, este que sacó hace poco Montaver. Y bueno, es el autor de Il Príncipe, ese famoso hit de los saldos que está siempre ahí a 5 pavos y nadie se lo lleva ni porque le dé pena. Bueno, pues Emmanuel Ornella hizo en 2009 un juego que se llama Martinique y que es un juego bastante curioso. Yo lo descubrí en el canal de War Gems. Y ha sido estas pocas veces que estaba acabando el vídeo y estaba diciendo, me voy a comprar este juego porque tiene algo especial este juego, tiene una cosa que no había visto hasta ahora. Bueno, ¿de qué va Martinique? Martinique es un juego de deducción en el que vamos a intentar descubrir dónde está un tesoro de una isla. Estamos en una isla y esa isla es una cuadrícula de 8x8, hay 64 casillas. Y las cuadrículas están numeradas, del 1 al 8 y de la A a la H. ¿Vale? Bien. Pues hay unas losetas que marcan esto y nosotros lo que vamos a hacer primero es coger una loseta de número y una loseta de letra. Y secretamente, sin que nadie, ninguno de los dos jugadores, porque esto es un juego de dos jugadores, lo vea, vamos a colocarlas en el tablero. Y en ese sitio es donde estará el tesoro que tenemos que intentar descubrir. El resto de fichas, que sabemos que no son la columna o la fila donde está el tesoro, pues se van a colocar en algunos sitios de la isla. Y los espacios que sobran se van a colocar unas losetas de tema piratón. Pues, yo qué sé, unas calaveras, unos loros, unos faroles, un cofre... Y cada loseta tiene un número que va del 1 al 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es intentar descubrir dónde están esos. Dónde está el tesoro. Pero a veces vamos a intentar coger sets de esas losetas. Entonces lo que hacemos es tenemos cuatro piratas. Vamos a ir colocándolos al principio en el borde de la isla. Y luego nos vamos a ir moviendo. Y nos vamos a mover de una forma muy curiosa. Como os decía, cada loseta tiene un número del 1 al 3. Bueno, pues si la loseta tiene un 1, ese pirata se va a mover un espacio. Si tiene un 3, se va a mover 3 espacios y se va a llevar la loseta que estaba pisando, en la que empezó el turno. ¿De acuerdo? De manera que poco a poco vamos a ir recogiendo las losetas de la isla y vamos a ir recogiendo también las piezas del tesoro para saber dónde no está el tesoro y intentar deducir dónde sí está el tesoro. ¿Y para qué vale coger las losetas? Bueno, pues al lado del tablero hay 3 tesoros. Un tesoro de 2, de 3 y de 4. Y el tesoro es losetas, como las que están en la isla, que las sacamos de la bolsa. Y en el momento que un jugador hace un set y dice, tengo una calavera, un loro y un garfio. Bueno, pues te llevas el tesoro de 3 y se repone. Y así lo que vas haciendo es consiguiendo tesorillos que vas acumulando en hileras en tu barco. ¿Cuándo se acaba la partida? Bueno, pues la partida se acaba en el momento que los dos jugadores se quedan sin piratas. Y los piratas se van a eliminar en el momento que, andando ortogonalmente por esa rejilla, acaba en un sitio en el que es el centro de la isla, en el que hay una serie de ventajas, o bien acaba en un sitio en el que no hay loseta, ¿vale? Que es como si se cayeran al agua o lo que fuera. En ese momento los piratas los retiramos y los vamos colocando por orden en una hilera de un bar. ¿De acuerdo? Bueno, puede aquí que haya un oyente avezado que esté escuchando esto y que se haya dado cuenta de que esta mecánica es tal cual, pero literalmente, la del pingüinos o el Eight Atmas Fist. Solo que en el pingüino son hexágonos, hay unos peces, se mueve lo que sea el pingüino y te coges la loseta y cada vez se va quedando más pequeño. Bueno, pues la mecánica del Martinique es exactamente la misma. Es pingüinos, pero con más sencillo porque en vez de ser hexágonos es una malla de cuadrados. ¿De acuerdo? Bien. Alguna cosilla más que tengo que comentar, si se diera el caso de que pasas por encima, no puedes acabar tu espacio en donde está otro pirata, pero si te mueves 3 y pasas por encima de un pirata de otra persona, consigues información. Entonces lo que hace ese jugador es una de sus losetas de tesoro, la giras y de repente dices, la B, vale, pues en la fila B ya no está. Y esa información ahora, a partir de ahora, es pública para los dos jugadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que se acaba la partida y que ocurre esto, se puntúa. Y se puntúa de una manera muy sencilla. El jugador que tenga más tesoros, de 2, de 3, no importa el tamaño, importa el número, se va a llevar X puntos. Por cada set que tengas desparejado, te vas a llevar unos puntitos. Y luego, el valor de los tesoros, en vez de ser el número del 1 al 3, en vez de ser el movimiento, cuando es en tesoro, son puntos de victoria. ¿Vale? Pues se suman todos esos puntos, y el que más puntos lleva es el que gana. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, pues que es que antes de que ocurra esto, antes de que se llegue a la puntuación, hay una fase en la que se intenta descubrir dónde está el tesoro. ¿De acuerdo? Entonces los jugadores, en el orden que han ido acabando sus piratas y se han ido eliminando, vas a ir cogiendo los piratas y los vas a ir colocando uno a uno en diferentes espacios de la isla donde tú crees que está el tesoro. Y si un jugador coloca su peón en el sitio justo en el que está el tesoro, la partida se acaba y gana automáticamente. Y no se cuentan los puntos. Y claro, esto es muy curioso porque tiene una serie de implicaciones. Si la partida está muy pareja y los jugadores tienen muchos puntos y no se sabe bien quién va a ganar, pues es muy importante el orden en el que se han retirado los piratas. Porque a veces los piratas incluso no se retiran voluntariamente, sino que el otro jugador te acerca y te obliga a retirarte antes o te obliga a retirarte después. El que coloca primero tiene más posibilidades de acertar con ese tesoro, pero también le estás dando información al rival de la información que tú tienes, porque entre los dos deberíais tener, si no toda, casi toda la información para saber dónde está el tesoro. Eso es lo normal, pero también pueden ocurrir otras cosas. Claro, esto es una cosa muy curiosa, porque este juego no se entendió en su momento. Pasa una cosa muy curiosa, porque es que estuve leyendo las reseñas que había de este juego cuando salió esto en 2009, 2012, claro, las reseñas de los blogs, estamos hablando. Y bueno, yo las leía y eran unas reseñas muy, muy candorosas. Y con esto no estoy intentando meterme con nadie. Si yo hubiera reseñado este juego en 2009, que podría haberlo hecho perfectamente en este podcast, pues hubiera hecho una reseña parecida a esta. Porque claro, teníamos otra cultura, valoramos otras cosas en los juegos, veíamos las cosas de una manera distinta. Entonces, pues la gente, por ejemplo, se quejaba de que no casaban estas dos mecánicas, del set collection y la deducción, y que parecía como que el juego era un set collection y lo querían haber complicado con lo otro y no les había quedado bien. Cuando yo no creo que es eso, creo que es un juego de deducción en el que además hay una segunda partida. Y es que eso da una serie de implicaciones muy curiosas, porque si un jugador se queda atrás, imagínate que un jugador intenta quedarse con todos los mapas, pues ese jugador va a saber dónde está el tesoro. Pero es que el otro jugador, que no tiene algunos pedazos de información, sabe que si va a puntos, va a ganar. Entonces, como sabe que a puntos va a ganar, pues cuando coloca los piratas, los va a colocar dando pistas falsas. Porque sabe que si no se descubre dónde está el tesoro, él gana. Y claro, había gente que esto no lo entendía y decía, pero es que entonces el juego no tiene sentido como deducción. No, el que no has entendido el juego eres tú. Esto es un juego muy curioso y que tiene unas cosas muy particulares. Y la verdad es que esa es la definición que yo puedo hacer del juego este de Martinique. Es un juego único, es un juego diferente. Y creo que cuando salió en su momento esto no lo valoramos, pero a día de hoy, que hay muchísima gente que dice es que ya no salen juegos nuevos, es que ya no hay mecánicas nuevas, es que ya no hay nada original. Esto es original. Esto es muy original. Es más original que cualquier juego familiar a dos que salga ahora en el mercado. ¿Qué pasa? Que esto tiene un porrón de años y vamos, nadie le hace caso. Y esto es una cosa curiosa, no sé si lo he comentado en el podcast, pero es que este juego lo publicó Homo Ludicus. No, esto no es un juego como el Rosenkönig que salió solo en Alemania y no hay manera de conseguirlo, no sé qué. No, este juego lo publicó Homo Ludicus en su momento, lo que pasa es que pasó sin pena ni gloria. Si os vais ahora a Wallapop o a un sitio de estos, pues podéis comprar un Martinique por 5 o 15 pavos y vamos, y el tipo que se lo compre dirá, ostras, ¿cómo he conseguido vender esto? Bueno, pues es así. ¿Qué pasa? ¿Esto funciona bien? Esto es original. Hace poco jugaba yo con un oyente, Vijay Yeru, que está haciendo unos protos y me decía, es que hay muy poquito, quería hacer un juego que tuviera una puntuación, pero que también pudieras acabar el juego de una manera rápida con una muerte súbita. Y me decía, es que hay muy poquitos juegos que sean así, o a mí no se me ocurre ninguno. Y a mí tampoco se me ocurría ninguno, excepto quizás Samurai o una cosa así. Pero no, es esto es exactamente lo que busca, es un juego de que tiene una puntuación, pero tiene una puntuación de otra forma que puede acabar bruscamente la partida, y es una cosa muy original. Ahora bien, ¿esto funciona? ¿Esto está bien? Pues, a ver, esto funciona para un público muy determinado, sobre todo si tú estás muy cansado y quieres probar algo original, esto es algo original. Pero esto es, yo qué sé, pues como irte a un restaurante de estos pijos a que te den espuma de bogavante con una crepe de setas con no sé cuánto. ¿Esto es para comer todos los días? No es para comer todos los días, pero estás probando una textura nueva, estás probando algo nuevo, estás probando una cosa que no te vas a hacer en casa, estás probando pues una cosilla. Pues a ese tipo de personas es a las que yo le recomiendo este juego de Martinique, a gente que busque algo diferente, algo original, algo llamativo, algo que no conoces. Para mí la mezcla casa bien, pero yo creo que es un gusto adquirido. Es una cosa que tienes que masticarlo, roerlo y funciona bien. ¿Es un juegazo? No, yo creo que tiene un par de partidas. Y después de unas cuantas partidas, pues lo meterás en un armario o lo venderás o lo que tú quieras. Pero me parece que si te apetece probar algo nuevo y no te apetece comprarte, te parece que todo lo que va saliendo en el mercado es igual, esto es algo original. Lo que pasa es que a esto nadie le hace caso, pues porque está tirado por ahí en los chambos. Pero vamos, mi total recomendación a Martinique, me parece que está bien para lo que es y que se intentó hacer algo. Es una pena, porque este juego no creó escuela. O sea, nadie cogió la mecánica del Martinique e hizo algo nuevo. O, por ejemplo, nadie hizo una reimplementación del Martinique. Ni está ni se la espera. Y yo creo que hay incluso base para hacer este juego más grande o con dos tableros o con algo, con cuatro jugadores y hacerlo más, no sé, más complicado, porque realmente a mí me parece que la mecánica está bien. Pero bueno, tiene que gustarte probar una cosa nueva. Y nada más, me despido, la semana que el próximo programa Más Viejunadas. Nos vemos y hasta luego. Bueno, y para la sección final, no tengo mucho que contar. Acabamos de ver la serie Wednesday, creo que eso no lo dije la otra vez. Una serie entretenida, la verdad es que me ha gustado. Me recuerda mucho así en el aire visual a Harry Potter y eso. La verdad es que me ha gustado, está bien. Acabé de ver también la serie National Treasure. Me ha gustado mucho. Pero es que esa serie no se la puedo recomendar a nadie porque tiene unas cosas súper infantiles a veces que no pegan nada. Pero bueno, ya hablé del tema. No hay mucho que decir de eso. Si os gustaron las películas mucho, pues os tiene que gustar la serie, porque la serie tiene muchas cosas muy buenas. ¿Vale? Quizás se ha hecho falta un poco el cameo de Nicolas Cage, ¿vale? Yo la verdad es que tenía ilusión hasta el final. Está uno acostumbrado al Mandalorian, a que te saquen ahí cosas ahí súper chulas. Ahí, oh, vamos a hacer el final de temporada, vamos a hacer un súper sorpresa, revelación. Y claro, te acostumbras a esas cosas y luego no te lo hacen. Y dices, joder, me ha faltado esto. Bueno, es una chuminailla al final. Pero bueno, yo creo que es una serie que está bien. No sé si habrá segunda temporada, veremos a ver. Sí quiero hablar, para acabar, de la serie de Last of Us, la serie de moda, la serie que todo el mundo tiene que estar dando la brasa, incluido yo. La verdad es que no voy a hablar mucho de la serie, pero sí me gustaría hablar un poquito de lo que es el episodio 3, que si no lo habéis visto, pues no escuchéis esto, porque esto va a ser un poco spoiler, ¿no? Pero me gustó el resto de la serie. Bueno, a mí no me gustan las series de desastres y de distopías y esas cosas, no me gustan. Lo paso mal, estoy sufriendo y esas cosas, pues no me gusta sufrir ni pasarlo mal, pues no me gustan esas cosas. Pero esta serie la estuve viendo porque era un videojuego, mi mujer quería verla, tal. Bueno, estaba viendo, me parecía entretenida. Llegamos al episodio 3 y el episodio 3 me pareció fantástico. Me pareció fantástico porque empezó la serie y estaba el personaje, o sea, la pareja protagonista, ¿no? Billy Frank, creo que se llamaban. Y cuenta cómo se conocen. Y me pareció súper chulo porque al principio de la serie yo la estaba viendo y dije, joder, ¿cómo se atreven esta gente a sacar, ¿no?, al Bill, que es el típico tío este de QAnon, nacionalista, con la bandera del Gasden, esa de Gasden, no sé cómo se llama, la de la serpiente y la del Don Tre Don Mi, etcétera, etcétera. Todos los símbolos de el tío con su zulo, con sus armas, con su típico a la derecha radical, con sus historias y sus paranoias, y nos van a venir, nos van a controlar. Y claro, le están dando la razón, es decir, va a venir el ejército, el gobierno fascista este nos va a controlar, hay que tener un armamento, hay que estar ocultos, hay que estar preparados. Y cómo no, la serie le da la razón, ¿no? Porque llega el apocalipsis este, no zombie, pero el apocalipsis este de infectados, y la serie le está dando la razón. Yo estaba viendo y estaba diciendo, joder, esto es un mal argumento para hacer en pleno 2023, ¿sabes? Cómo están las cosas del tío este y tal, pero bueno, estaba viendo la serie, claro, y luego de repente se encuentra al otro y empieza con el otro, que si la cena, que si tal, y ya empecé a pensar, hostia, este tío me parece a mí que es gay o algo, ¿sabes? Y de repente, claro, ya se ve la escena donde se besan y eso, y luego el tío diciendo que es que no había estado nunca con ningún hombre y tal, pero que realmente le gustaban los hombres, y dices, joder, es que aquí algún americano le ha metido, yo le veo en su casa de Estados Unidos ahí con la bandera en el jardín, y le veía al tío ahí diciendo, oh, mira el tío este es como yo, que tiene su refugio, su no sé qué, su barba, su gorra de Make America Great Again y todo el rollo ese, cómo nos está dando la razón y tal, y luego de repente le pone como un gay reprimido, y alguno tuvo que ir al garaje, coger la escopeta y pegar un escopetazo a la tele. ¿Vale? Y luego se vio en las críticas y eso, y me pareció muy, muy, muy, muy valiente hacer ese tipo de historia, ¿no? De contar esa historia del tío, un radical político, cómo se está con el otro, que parece, no parece, no se le ve sus ideales políticos, ni sus ideales ni nada, pero se le ve que es totalmente diferente, ¿no? Y cómo no, tiene una historia de amor entre dos personas tan diferentes. Y esas cosas, pues me pareció muy bonito. Me pareció que el hecho de ser homosexual los dos, pues le da un toque totalmente diferente, porque dices tú, una vez que la historia, pues una historia de amor, te da igual que sean un hombre y una mujer, o dos hombres, o no, porque realmente le da un toque diferente a la historia en cuanto a que tú sabes que vas a ofender a mucha gente, ¿no? Y lo haces aposta. Esa es realmente la única diferencia, porque tú estás viendo una historia de amor y estás viendo, porque si él hubiera sido una mujer, o sea, si Frank hubiese sido una mujer o Bill hubiese sido una mujer, me da igual, y hubiese visto eso, mucha gente hubiese dicho, ah, mira, pues una historia de amor muy bonita, y esa parte de la población radical, de derechas, que no le gustan ese tipo de relación, incluso en la serie se casan los dos al final. O sea, toda esa serie de cosas que la gente radical más de la banda derecha pues no entiende, pues no le hubiese molestado. Y si lo hubieses hecho así, lo hubieses hecho para congratularte con todos los públicos, ¿no? Sin embargo, en cuanto lo haces así, pues ya estás haciendo como una declaración de intenciones también, ¿no? La serie es muy valiente, yo creo, en ese aspecto de decir, vamos a buscar la polémica. Igual hay gente que dice, no, es que ahora es lo políticamente correcto y hay que estar siempre metiéndose con... que en las series siempre tiene que haber un homosexual, tiene que haber una lesbiana, tiene que haber un bisexual, tiene que haber no sé qué. No, parece que estás como rellenando casillas, pero en verdad la historia es diferente y el querer contarla así, el haberla contado así, me ha parecido valiente y me ha parecido, ya digo, diferente. Hemos estado hablando al principio del programa de las decisiones morales, las cosas morales, pues aquí también es un poco lo mismo, cada uno tiene su moralidad y mientras que tú ves una historia de amor entre dos hombres o dos mujeres, un hombre y una mujer, y te puede dar un poco igual, la realidad es que no es exactamente igual porque hay un sector de la población que no lo ve exactamente igual, con lo cual tú estás haciendo ahí, ya digo, un poco una declaración de intenciones. Una historia preciosa con un final muy romántico, un final... muy de amor de toda la vida, de decir hemos vivido hasta aquí hemos llegado y vamos, me pareció precioso. Creo que no vamos a ver otro capítulo como ese de la serie, porque a mí la serie, digo, creo que he visto 4 episodios ya. Y bueno, no es mi tipo de serie, pero tengo que reconocer que ese episodio merece que se le dé algún premio, algún Oscar o algo así. Estaba escuchando en un programa de La Órbita Under, creo que era, que decían que en el videojuego no era tan evidente, ¿no? Que eran pareja, pero que si indagabas un poco, si mirabas en notas que había por ahí, cosas que iban dejando en la casa o no sé qué rollo, que por lo visto que sí, que se veía. Hay cosas que por lo visto en la serie están recalcando más porque son notas que son cosas que se nota que la historia está un poco de fondo, pero no las querían poner muy claras, que si le va a pegar un tiro a uno y le estaba pidiendo por favor perdón, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay cosas que en el videojuego obviamente no puedes destacar tanto o no quieres destacar tanto, pero que en la serie pues sí que las destacas un poco más. Y como ya digo, me ha parecido muy valiente. Creo que es una serie que habrá perdido una tercera parte de la audiencia, seguro, en este mismo día. Aunque yo creo que la gente que ve HBO, no sé cómo de politizadas estar en las cadenas de televisión de Estados Unidos, supongo que pasará como aquí. Seguro que la HBO pues no es precisamente un nido de los republicanos. En fin, lo voy a dejar aquí. Espero que este programa no os haya aburrido. Creo que nos hemos ido un poco de madre con algunos temas y algunas morales y algunos rollos raros, pero espero que por lo menos os haya parecido entretenido y como siempre nos vemos en un futuro programa. Chao, chao.